Aló, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Será que vamos aprovechando un poquito el tiempo? ¿Nos vamos ubicando? Sí. Aprovechemos. ¿No? Hay tiempo como sí, como quieran ubicarse, como se sientan cómodos, ¿no? Para eso es Bogotrax. Más o menos la idea va a ser plantear el tema, redondear un poquito como las líneas generales y que podamos hacer un diálogo, que podamos tal vez como no solo hablar nosotros, sino pues como desde como algunos conceptos generales, ¿no? Desde la historia de Bogotrax, desde lo que es ese concepto propuesto del situacionismo bogotraxero, que es un concepto ad hoc para el día de hoy, podamos también entender, hablar un poquito de la cartografía sagrada, para eso está Bárbara acá, y hablar un poquito de la cartografía de los sitios sagrados de Bogotá, para eso está William acá también, del Cabildo Muisca. Bienvenido, William. Bienvenida, Bárbara. Está, perdona. Bueno, listo, a dialogar. Entonces, está también acá, me acompaña Tatiana, y pues un poco el tema lo planteamos entre los dos, ¿no? La idea, voy a tratar de redondear y de introducir esto, ¿no? Bogotrax ha sido un festival que se ha planteado como social, participativo, transformativo, ¿no? Como que las acciones del festival han tenido un objetivo de transformación social. Y el escenario del festival fue la ciudad, se planteó así, ¿no? En el 2006 creo que lo definimos como un laboratorio urbano, ¿no? Y esas definiciones, pues es interesante y vale la pena recalcar eso. Es un trabajo de pensamiento colectivo, ¿no? O sea, sí hay alguien que lo escribe, sí hay una conceptualización, pero es una conceptualización que refleja un trabajo colectivo y una praxis, ¿no? Surge de la praxis. Entonces, yo pienso, o sea, la propuesta, la idea, es que ese contexto, ese marco de la ciudad, ¿no? Para plantear realmente acciones transformativas, acciones que tengan incidencia como en una sociedad diferente, se nos quedó corto, ¿no? Y quisiéramos entrar a, ¿cómo decirlo?, problematizar, a pensar, a proponer el concepto de territorio, ¿no? Como una articulación más amplia para pensar esto de las acciones de un festival como participativo, transformador, ¿no? Que tenga incidencia realmente, pues porque ese es el espíritu de Bogotrax, ¿no? No, o sea, está la fiesta y es muy importante, y el rave, ¿no? Pero la idea es que todo esto tenga una incidencia también en la manera en que nosotros vivimos acá en sociedad, ¿no? Que se vuelva una sociedad más abierta, que de alguna manera podamos socializar como ese espíritu libertario, ¿no? De autonomía, pues que ha sido el espíritu del festival, muy sencillo, ¿no? Entonces, desde acá yo quisiera darle la palabra a Bárbara, para que introdujera un poco esta cuestión de las cartografías sagradas, para poder entrar como a esto del territorio, de este territorio en el que habitamos, y poder pensarnos aquí entre todos, esa es la idea, ¿no? ¿Cómo podríamos soñar, cómo podríamos ver en un horizonte próximo a Bogotrax, para que no se vuelva simplemente un festival de consumo? Yo pienso que la parte de crítica y de pensamiento y de, ¿no? Como de empujarnos un poco a esto es lo que nos protege de, pues, caer en el lugar común en el que caen todos los festivales, ¿no? Eso es. Pues como terminar girando en torno, pues, a la repetición de acciones que ya no se sitúan en un contexto y en las que finalmente solo se promociona, pues, el consumo de música, de lo que sea, ¿no? Se necesita pensar lo que se está haciendo en un momento dado y no es una acción individual, ¿no? Se necesita pensar la praxis que se está llevando a cabo, ¿no? No para pensar que la, o sea, no para creer que la praxis y el festival pues tiene sentido como un nivel teórico, sino para darle luces también, ¿no? Lo uno le da luces a lo otro y en eso estamos. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta hoy. Le cedo la palabra a Bárbara. ¿Hace cuánto está Bogotrax? Desde el 2004. Bueno, pues gracias por estar acá. Gracias, Rafael Alejandro Castellanos, por la invitación. A Tatiana, a William, que venimos haciendo una conversación ya hace bastante tiempo, con Rafa también. Y recuerdo, obviamente, entonces en el 2004 prestar equipos y pasarla muy bueno en el Bogotrax en sus inicios. Y después perderme un poco de la ruta de Bogotrax, pero estar aquí y siempre como en un ejercicio que leo de Rafa sobre la posibilidad de entender la fiesta como un lugar de conocimiento, ¿no? Como que se ha hecho, se ha vivido, se ha compartido, ¿no? En eso hablarán más Tatiana, yo creo que más adelante, y Rafa, y bueno, acá los que estamos, Dani, Dani Boom, que ha estado también gestando tantos procesos en este territorio que uno llama Bogotá. Que ahora en la resolución que se hizo en el 4 de diciembre del año pasado, los cabildos muiscas de Suba y Bosa lo nombraron Muequeta. Entonces estamos sobre el territorio Muequeta y tiene distintas maneras también de decirse, de nombrarse, porque el ejercicio de comprender el territorio desde aquello que ha sido nombrado y con un lenguaje que tiene un poder, que tiene una fuerza, esas fuerzas, para explicar un poco qué podría ser cartografía sagrada desde lo que comprendo, es que la cartografía sagrada es aquello que fue dejado desde un principio en el territorio antes de que lo humano existiera, ¿sí? Cuando hablamos de cartografía social o cuando hablamos de cartografía natural o de, ¿no?, de manifestaciones socioambientales, pues ahí uno está construyendo cartografías que nacen de esa relación entre el humano y la naturaleza. Cuando hablamos de cartografía ancestral, estamos hablando de esos lugares que tienen un cuerpo, que tienen una fuerza, que tienen un conocimiento implícito, o sea, ellas aquellos lugares, sistemas, relaciones, redes que puede generar esta conexión entre distintos lugares del territorio, ¿cierto? Acá para adelantarme un poco, los que conocemos los nacimientos del río Tunjuelo, el nacimiento del río Bogotá, los cerros de Monserrate y Guadalupe, que son Tenzacá y Chiguachía o Tenzacá y Guafa. Las juntas de esos ríos, ¿no? Donde nacen y donde se unen, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde se une el río Tunjuelo con el río Bogotá? Son como esos enclaves en el territorio en el cual fue dejado, antes de que el humano existiera, un saber, unas herramientas, un conocimiento, unas piedras, una fuerza que ha sido interpretada y que, digamos, manejan, por usar esas palabras del uso del lenguaje, que también siempre que hablamos de estas cosas es súper complejo usar un lenguaje urbano, occidental, que ha ignorado la fuerza del territorio en casi toda su historia, por lo menos narrativa, o sea, no nos han contado que ese río tiene una fuerza o tiene una memoria o que ese río tiene millones de especies que juntas adentro son las que ayudan a que se alimente un territorio mayor. Entonces cada pez, cada rana, cada pájaro, cada culebra están en relación, ¿no? Sino que las pobres culebras que tenemos en Bogotá ahorita, hay muchas, muchas enterradas debajo de los cimientos de estos edificios, pero ahí están, ellas siguen, digamos. Y las guapuchas y el pez capitán y todos estos, ¿no? Como seres antes de lo humano que estaban acá, tienen una estructura de correlación entre ellos mismos, ¿no? En qué época del año el río crece, en qué época del año el río se inunda, ¿no? En qué época del año el río se tiende como a secar, y qué pasa en ese territorio en todos esos flujos y en esos movimientos de aguas, de vientos, de ríos, de que están en una, digamos, por hablar de una manera bonita, armónica, ¿cierto? Porque hay una historia ahí, una historia muy fuerte, muy que tiene que ver con cosas lindas, pero también con cosas fuertes. O sea, lo que nos pasa como humanos, los tormentos, vienen de tormentas, y las tormentas existen. O sea, las tormentas existen también desde antes de que nosotros pudiéramos salir corriendo de una tormenta para escaparnos, para que no nos llegue. O sea, realmente la agencia de la tierra, de lo que nos contiene, ¿no? El aire que estamos respirando acá dentro de Latina Power es un aire que tiene que ver con esa fuerza del territorio, ¿sí? A eso llamaría yo cartografía sagrada, ¿sí? A eso llamaría, para que entendamos un poquito sobre qué estamos hablando, ¿no? Obviamente también la vibración ya de nuestros cuerpos, la vibración de lo que hacemos, los lugares donde nos ubicamos. Me acuerdo un Bogotrax en algún lugar hace mucho tiempo en Suba, en un territorio abandonado o que alguien prestó, y no sabemos si ese lugar en particular tenía una agencia en ese momento donde reunió a no sé cuántos, ¿no? Como jovencitos ruidosos a vibrar con ese territorio, ¿sí? Hay cosas que seguramente han pasado en Bogotrax, que si uno revisara la historia de Bogotrax y empezara a poner lugares neurálgicos y empezara a entender con los muiscas, con otros sabedores, esos lugares que eran y por qué eran, seguramente hay una manera de revisar la historia de Bogotrax en ese ejercicio de unas correlaciones de cosas que nunca hemos querido ni ver, ni pensar. O sea, no nos importa, ¿sí? Vamos al río y no nos importa nada, no nos importa cómo se llama, no nos importa dónde nació, no nos importa que esté contaminado, no nos importa. Y la vibración y la fuerza, digamos, yo creo que de esta fiesta y de ese Bogotrax y de todo eso, si se repensara desde ese mapa, seguramente pues habría una que otra cosita para pensar. Definitivamente, y esa es la idea un poco, ¿no? Como empezar a articular las acciones de Bogotrax con el territorio, pues seguramente empezamos a pensar y a entender el territorio, y nos empezamos a dar cuenta pues que hemos estado parados como ahí también, ¿no? Y entonces pues yo creo que esa es una orientación pues que nos hace falta, ¿no? No sé si soy yo el único que tenga esa opinión, no creo. Yo recuerdo que uno de los textos de Rafael, creo, no sé si es el que pasó ahorita, habla de las capas geológicas de la sabana. Esa es Tatiana. Ah, de Tatiana. Muy pues lindo. Es un texto a dos manos, ¿no? Está eso ahí. Me llamó mucho la atención porque cuando pienso, como uno ve el territorio un poco como encima, pero ese era un pensamiento de pensarlo para abajo, como esas capas geológicas guardan una historia que es mucho más antigua que nosotros. Salimos en... Me hizo acordar de una salida que hicimos a Cerro Gordo, cerquita a Cerro Gordo, que está hacia el sur de la ciudad, hacia el límite con Mosquera, y está el Cerro Gordo a un lado y cerca fuimos a caminar, íbamos con un geólogo. Y claro, uno ve el cerro, ve las montañas, ve las plantas, pero él ve las capas geológicas y ve las historias que están contadas ahí. Entonces dice, no, esta capa se metió por acá, luego salió por allá, y aquí podemos encontrar tal cosa, y seguramente entre esta capa y otra hay unos animalitos de tal época. Claro, ahí el territorio empieza a hablar, pero habla cuando uno tiene como los ojos y los oídos para hablar. Y pensaba un poco en esta reflexión de que tantas cosas hay guardadas en el territorio, estas energías, que fue un lago antiguo, ¿no? El lago que dice Humboldt. Yo quiero decir una cosita ahí como rápidamente, y es que, y yo pienso que vamos a estar de acuerdo acá con un compañero que estoy mirando, y es que no hemos sido tan incautos, ¿no? Como de que no hayamos sentido un poco el territorio, de que no nos hayamos preguntado por qué estas fechas, ¿no? ¿Qué pasa? Si ha habido una observación, y si ha habido como buscar un sitio, o sea, la búsqueda de los sitios justamente, pues ha sido, pues nos hemos salido de los espacios convencionales para entender, ¿no? la misma ciudad y los límites de la ciudad de otra manera, ¿no? O sea, recuerdo pues muchas búsquedas de sitios para hacer fiestas, pues estaban con ese ángulo, ¿no? Por una parte, dónde se podía, pero también dónde nos gustaba y por qué nos gustaba y por qué este sitio no convencional, ¿no? Y también pues los días en los que sucedía, pues nosotros miramos mucho y no es casual, o sea, no es febrero, estas épocas de febrero, pues era un poco el verano bogotano, era un momento así en el que se podía hacer fiesta afuera, ¿no? Se podía hacer festival afuera, y este año volvimos un poco a eso, ¿no? Y eso está, sí, eso está ahí consignado. Entonces, o sea, si hay una conexión ahí, y yo pienso que la idea no es como que no hemos tenido ni idea, sino que es profundizar eso, ¿no? Entenderlo como de una manera más plena para hacerlo más potente. De los escenarios en el espacio público, que creo yo que son como una de las cosas más poderosas de Old Bogotrax, y como el rave, el parade de este fin de semana, que digamos, a pesar de que es la ciudad, ¿no? Que es esta cicatriz colonial, esta marca que tenemos todos, que no está solo en el territorio, sino en nuestra propia vida, pues es el territorio en el que nos desarrollamos, ¿no? Aquí nacimos, aquí crecimos, aquí estudiamos, aquí hacemos una vida. Y cuando proponemos la celebración y el goce en el espacio público, creo que lo que sucede muy poderoso es que justamente el sonido, la música, ¿no? Es vibración. Y esa música, pues inevitablemente recorre los cuerpos y las capas geológicas, ¿no? Y yo creo que esa experiencia de respeto y amor colectivo que ocurre en el Bogotrax por el hecho de ser un festival libre y gratuito, que lo hacemos todos cuando estamos ahí juntos, pues es una experiencia muy poderosa, ¿no? Cuando estamos debajo de un puente, ¿no? Y que la música, los bajos suenan bien bajo y como que hacemos un solo cuerpo, que no es que seamos uno solo, sino que somos uno solo haciendo fiesta, ¿no? Es muy poderoso, y el recorrido de este fin de semana fue también muy hermoso, ¿no? Fue como salir del Parque Nacional, ¿no? Al lado del río Arzobispo, bajar por la 3, entrar al barrio Santa Fe, pasar por Palo Quemado, ¿sabes? Como que nos cruzamos con muchas capas de la historia de la ciudad, ¿no? Que están aquí, bajo nuestros pies, y que cuando la música suena bien, bien, bien sonando bien, con un buen sistema de sonido, pues esas vibraciones levantan esa historia también, ¿no? Y caminamos juntos con esa historia mientras gozamos y bailamos con los ritmos que nos mueven ahora mismo, que son los ritmos de que convoca el Bogotrax, ¿no? Y que son distintas generaciones también, ¿no? Y que digamos que es muy poderoso lo que puede suceder sin que la invitación literalmente sea eso, ¿no? Porque igual está con la intención, es la intención con la que lo estamos haciendo, ¿no? Y creo que, no sé, en el Parey, las personas que fueron al Parey tal vez pudieron tener como esta experiencia, ¿no? que realmente uno no se imagina la dimensión que puede tener este bailar juntos en la calle, ¿no? Y recorrer la ciudad por zonas que uno no recorre normalmente, con un espíritu festivo y con el deseo de estar juntos. Muy lindo, nosotros tenemos una historia con Huitaca, no sé si han oído hablar de Huitaca, que es uno de los nombres de la esposa de Bochica, y ese Huitaca refiere a ese momento, pues es la mujer alegre, la mujer fiestera, la mujer que llega en ese momento cuando los muiscas han casi perecido. Y ella viene con la fiesta, con la idea de la vida, de la alegría, de la felicidad, de compartir juntos, y esto se juzga de muchas maneras, pero sí tenemos un río que nos la recuerda, que es el Fucha. El Fucha nace en los cerros orientales y va recorriendo la sabana hacia el occidente y allá se junta luego con el Bogotá. Y esa alegría de la fiesta se une también con el territorio, claro, la vibración de los lugares y muchas de estas cosas del mundo nativo va con la vibración, como suena el poporo cuando se está haciendo su utilización, hay un del palito con el enchape que se está haciendo, ahí hay una vibración, hay un sonido, hay una frecuencia. Cuando también estamos haciendo la danza, la idea es como oprimir duro, como zapatear el piso, como para que se sienta que yo voy caminando acá y estoy haciendo este homenaje al territorio, y si es en conciencia, pues mejor, porque el territorio siente que esa persona está caminando como sobre él con esa conciencia. Entonces este espíritu de fiesta como en conciencia del territorio no lo conocía que este fuera ese sentido de Bogotrax. Aquí bienvenido a David Henao del Cabildo Muisca de Bosa, nuestro gobernador, que ha participado en muchos temas de sitios sagrados, de defensa del territorio, muy, muy chévere que nos acompaña acá. Y continuar con esta palabra que nos decía Tatiana de la fiesta y de la alegría del territorio, más por estos otros sitios, ¿no? La comunidad está en ese proceso de acercarse de nuevo como a consolidarse internamente primero, reconocerse en el territorio. Nosotros somos de Bosa, entonces ese amor por el territorio no es de Bosa, es por toda la ciudad. Desde chiquitos nos enseñaron el amor por el agua, por las montañas, por los ríos, por la sabana como tal. No creo que mi mami le dice mi Bogotacito, mi Bogotacita, mi Colombita, y como un amor siempre que ella tiene por este territorio, por este y por el más grande. Y esta convocatoria como es de los sitios sagrados, además que hay muchos, ¿no? Creo que aquí pusimos unos, pero hay muchos más por descubrirse, y es como sentir energías en algún lugar. Uno de los adores hace poco me contaba que cerca a la Plaza Bolívar hay una plazoleta donde él estuvo haciendo un ritual y el sitio vibra. Hay como un canto ahí, él decía, se siente el canto y usted siente que el territorio, usted hace como este ritual que estaba haciendo él y usted siente que le responde, como desde la vibración, desde el sonido. No lo conozco todavía, pero seguramente hay más lugares en la sabana que tienen como parte de esa magia. Hola David, bienvenido. Bien, te hago un poco un pequeño resumen. Aquí está con nosotros Tatiana, a la izquierda, y Rafa, que son unos de los creadores de Bogotrax. Está Dani también. Está acá. Dani Boom, está que también. Sí, el público es Bogotrax. Yo creo que es importante, pues porque hay gente acá que conoce muchas, o sea, digamos, mucho de lo que ha pasado en Bogotrax es memoria oral, es historia oral, ¿no? Estamos en eso, estamos tejiendo eso, estamos recuperando también, ¿no? Nada, que con los comentarios de la cartografía sagrada, y recordaste una fiesta en una recta en Sopó, ¿cierto? Pasa la Caro, hicimos un folk parade ahí en una cantera unos años antes, y creo que esas fiestas bien importantes que hemos hecho, y ese lugar es definitivamente un lugar sagrado, que es como la cola de los cerros orientales cuando ya baja el cerro de Sopó y se encuentra el río Teusacá, va hacia el río Bogotá. Entonces, pues ahora ya entiendo dónde nos lucen los raves. Sí, sí, y yo creo que, o sea, está buenísimo que lo nombres, yo lo pensé hace un momento, porque creo que esa fiesta fue muy importante. Sí, ese folk party. Sí. O sea, de hecho, yo soy parte de este grupo de gente por esa fiesta, porque yo a esa fiesta llegué como público decidida a cuidar a las personas que se sintieran mal, era como mi manera de colaborar. Y de ahí terminé siendo amiga de Lola, de ese día me cogieron así como, venga por acá. Y fue muy poderoso lo que pasó en esa fiesta, o sea, fueron como, se tejieron muchas redes, que creo yo que el lugar, ¿no? Otra vez esa energía telúrica que despierta los bajos, ¿no? Que despierta el sonido, que nos recuerda el territorio y una relación que tenemos con ese territorio, que nos recuerda la relación que tenemos entre nosotros también, que reconstruye otra relación, ¿no? Sí, esa es una buena fiesta. Entonces ahí como para retomar, ¿o quieres decir más? Pero que venga, me tocó cambiarse de puesto. Ya, siéntese. Yo estoy colado en el panel. Que ese lugar es sin duda un lugar sagrado. Muiscas, me podrán confirmar ustedes, que es entre el Valle de Sopó, Valle de la Calera, del río Teusacá. Usa el micrófono. Como todo lo que es a la orilla del gran humedal de Bogotá y va hacia los cerros, ha sido pues históricamente lo lógico y lo cómodo para las comunidades ancestrales, creo. Sí, ahí ahorita nos contarán más. Entonces aquí para terminarle un poco el resumen a David, es que pues un poco yo empecé contando un poco para todos qué podría ser cartografía sagrada en esa fuerza que tiene el territorio antes que el humano sea humano, ¿no? Que está ahí con todas sus agencias y su energía, de los ríos, de los nacimientos, de los cerros tutelares, de la fuerza que compone este sistema de sitios sagrados muisca, que además aprovechamos siempre recordar que salió ya como parte de una resolución de la ciudad el 4 de diciembre del año pasado, y que es fundamental que todos lo hagamos parte de ese proceso que los cabildos muisca de Suba y Bosa han manifestado, digamos, desde muchos años de experiencia. Entonces, un poco arrancamos por ahí y entender que esos lugares tienen unas fuerzas específicas y cómo Bogotrax de alguna manera se ha instalado en la ciudad en distintos lugares y ha activado esa vibración también, que muchas veces no se sabe cuál es la correspondencia, si es uno el que activa o está siendo activado por el territorio también. Y por eso venían un poco estas memorias y pues bienvenido. Y bueno, quería hacer un poquito un resumen para que… Uy, cancelado. Pues yo quería también saludar a una compañera que está acá, Karen, que tiene que ver, pues, o sea, digamos, en el recorrido de Bogotrax, lo que pasó en Ciudad Bolívar fue muy importante para el festival, porque fue en serio la primera vez que logramos conectar con una localidad y como conectar de una manera humana y también con el territorio allá con Ciudad Bolívar, empezar a conocer, ¿no? A conocernos. Y pues pienso que es de eso de lo que estamos hablando hoy también, ¿no? O sea, como hemos ocupado esos lugares, hemos sentido esos lugares, ¿no? Ahí digamos, superar ese marco de la ciudad es entender que ya estamos en la ciudad, en el territorio, hace tiempo, ¿no? Que lo estamos habitando y que nos hace falta como tomar conciencia de eso, pues para potenciar las acciones, para entender que también hay que ofrecer un respeto en todo esto que hacemos, pues más consciente, más ¿cómo decirlo? Más potente, más trabajado, ¿no? A estos territorios que estamos ocupando. No sé si David quiere saludar y… Bueno, pues muy buenas noches a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación. para pues presentarme y presentar también de dónde vengo. Mi nombre es David Felipe Nao Neuta. Yo pues nací en Bosa, mi familia materna toda es de Bosa y resguardamos una memoria, unas tradiciones, una identidad que por supuesto ha sido menoscabada por todos los años de la colonización que aún no termina, pero que pues resiste en nosotros la voluntad, el interés, el amor por recordar ese pasado, ¿no? Y por reconstruir esas memorias con nuestros abuelos y abuelas. Entonces, pues en primer lugar me parece ya de por sí muy potente este espacio de pues encuentro, de memoria, ¿no? De también el recordar y el volver a sentir esos momentos de júbilo, esos momentos de satisfacción, esos momentos también pues de dificultad que pues vivimos y atravesamos todos en la vida. Pues como para ya ir tejiendo ahí la palabra, me gustaría también poner sobre la mesa algunos puntos que quizás pues pueden resonar. En primer lugar, pues que a veces vemos el territorio y a veces pensamos estos sitios sagrados como allá, ¿no? Como si no fuéramos parte de eso, como si las gentes que habitan estos territorios de Ciudad Bolívar no tuvieran en ellas esa fuerza del mismo territorio, si me hago entender. Creemos que habitamos los lugares porque sí y que sencillamente somos como espectadores o un objeto afuera o aparte del territorio y no nos damos cuenta que en los lugares en donde habitamos, en donde transitamos, en donde farreamos, pues allí también el territorio nos habla de muchas maneras, ¿sí? Y quizás las expresiones de nuestro cuerpo, las palabras que salen de nuestras bocas o los pensamientos que llegan, pues también nos los está susurrando el territorio. Y desde ahí nos paramos nosotros en decir, el territorio no está allá, nosotros hacemos parte del territorio. Y cuando uno ve procesos, digamos, sociales, organizativos, culturales, fuertes, empoderados, pues uno también ve cómo el territorio está guiando una línea, un horizonte. En Ciudad Bolívar, por ejemplo, todo el tema de la defensa del río, de la defensa de los humedales, de la defensa y de el poder reunir a esa diversidad de gentes que ha venido habitando estos territorios y ahí se genera la fuerza, ¿no? Y los procesos de base comunitarios pues también empiezan a resonar en el territorio y empiezan a abrirse sitios que quizás desconocíamos, ¿no? Entonces ahí quiero como el segundo punto y es, creemos que por ser descendientes del pueblo muisca pues conocemos todo el territorio, ¿no? Y ojalá esa memoria hubiera estado como tan resguardada y tan viva, pero ciertamente esa memoria ha sido fragmentada, ha sido usurpada, ha sido borrada, ha sido castigada de muchas maneras. Entonces para nosotros también estamos en ese entendimiento, en esa comprensión de cómo decía William, cómo resuena el territorio con nosotros cuando hacemos un ritual, cuando ponemos una intención, cuando nos reunimos en colectividad a hacer algo. Entonces estamos buscando esos sitios, ¿no? Que nos conecten, esos sitios que nos conecten con nosotros mismos, pero también con todas las gentes que habitan hoy esta gran ciudad, porque nosotros, claro, somos un cabildo por allá en Bosa, en el último rincón de Bogotá, pero estamos en un constante diálogo con la ciudad, con los procesos que aquí se tejen, con las gentes que han venido llegando y que seguirán llegando, y que en ellas también queremos pues sembrar esa semilla, germinar esa semilla del cuidado del territorio y de cómo pues somos uno con este pues enorme territorio que nos circunda y que claramente pues viene siendo tan afectado, viene siendo tan deteriorado, ¿no? Y que la lucha no es solo para resaltar lo bonito y lo especial y lo mágico que pueden tener los sitios, eso es muy importante, pero también la lucha es para pues proteger lo poquito que hoy nos queda y generar acciones de cuidado para comprender todo lo mágico que hay detrás de esta cartografía de sitios sagrados y todo lo que aún nos hace falta por descubrir. Entonces, pues ahí dejo nomás para motivar también la conversación. Época, gracias. Llegó Wilmer. Bueno, bienvenido. Pues ahí un poco quisiera también, pues tú eres músico, trabajan desde la fuerza del territorio también. Y yo me acuerdo de un Bogotrax en Suba, que fue hace muchos años, muchos, muchos años, y descubriendo el trabajo que hicimos, ¿cierto?, juntos el año pasado, pues no, digamos, tú eres un caminante, ¿no?, de ese territorio y además trabajas con sonido, y fue muy impresionante ver hasta en un colegio en el que yo había estudiado que ahí hay unas piedras sagradas súper importantes que hacen parte de una conexión del, de la cadena de oro, y bueno, un montón de cosas muy, muy fuertes y muy especiales, pero es también como uno habitó ya esos lugares que ahora se revisan como con otra fuerza, porque yo esa fuerza no la siento como, ay, no es como de la razón, es como de por qué pisamos esos lugares hace 25 años con toda la fuerza sin entender que la fuerza no la estaba dando el territorio. Bueno, me presento, Shoa, Shejica Wilmer Talero Huenga, Shazubahue. Mi nombre es Wilmer Talero, pertenezco al pueblo ancestral Muisca de Suba. Este año funjo en mi comunidad como alcalde mayor del Cabildo. Hago parte del Consejo de Gobierno de Autoridades. Y pues bueno, creo que hay algo bien, bien bonito e importante frente a lo que está diciendo Barbie, las presentaciones que he escuchado ahorita de los compañeros. Pues primero que todo agradecerles por hacer este espacio posible, a las personas gestoras del Bogotrax, a Bar también por invitarme, a los compañeros que reciben el llamado también para estar acá y pues cuestionarnos y pensarnos de pronto un poquito esa cuestión donde todos hacemos parte de lo mismo. Creo que dentro de la lengua muisca, que hace parte también de esas sonoridades que se recuperan porque también son otras formas de pronunciación de grafías que de pronto están cercanas al alfabeto español, pero que hemos construido también toda una recuperación de entender, por ejemplo, el Quecawa, que es el territorio de arriba, así como esos ríos voladores que también hacen parte de un ejercicio territorial, ¿sí?, conjunto con los, las aguas del medio y las aguas subterráneas, pues hacen parte también de un ecosistema muy particular de este territorio, hacen un entendimiento también simbólico, social, cultural y pues obviamente espiritual de lo que somos también como pueblo y por qué estamos en unos sitios asentados, ¿cierto? Que eso también no es tampoco una cuestión como esporádica, sino que también viene de siglos también de la humanidad muisca, en su caso, pues entender en dónde estaba ubicándose y estaba realizando su vida, ¿cierto? Con todo lo que implica la vestimenta, el alimento, el construir familia, el hacer hogar, ¿cierto? Y pues yo considero que hoy en día, por ejemplo, esa cuestión de la sonoridad es algo bien importante como para entender como en qué punto de partida estamos nosotros, ¿cierto? Como en entender nuestro momento histórico, un momento histórico en el que se confluyen muchas músicas, entre esas pues géneros urbanos que siguen tocando mucho a nuestra comunidad por sus condiciones sociomarginales o socioeconómicas en el territorio que también fueron destinados, porque los territorios de resguardo tuvieron un trato muy específico y eso construyó también unas sociedades y unas formas de agrupación también muy particulares sobre territorios que se fueron además profundizando en la marginalización con migraciones de otras personas por la violencia del país, por las migraciones también actuales de personas de Venezuela, por personas de la costa, ¿cierto? Que profundizan aún más la marginalización social y cultural que se habita en los territorios y en las periferias. Si lo pensamos entre Suba y Bosa, somos las dos puntas de Bogotá, en la punta sur, la punta norte, ambas surcadas por el río Bogotá, ambas con humedales que terminan nutriendo esta agua del río Funza en su momento, ¿cierto? Que era la capital del mundo muisca en ese momento, como que era uno de los sitios poblados más importantes, Funza más que Muequeta, cada una con su relevancia, pero pues digamos que como en poder político Funza era como la más importante. Y pues como que esta presentación también quería abordarla un poco frente a lo que también nos pasa hoy en día, y es que entender y tejernos desde la sabiduría muisca con el resto de la sociedad genera muchas situaciones de crisis y de tensión frente a las relaciones y la forma de relacionarnos. En este momento hay una construcción que se llama el Parque Lineal número 3, que es por todo el borde norte de la Quebrada La Salitrosa y está muy pegado en uno de sus paisajes, el paisaje número 3, al Humedal de la Conejera. Ahí nosotros que propusimos con el sistema de sitios sagrados, con el ejercicio del manual de espacio público, que son dos herramientas que se trabajan y que salen en el 2023, pues precisamente para pensar en la ciudad desde otro sentido, ¿cierto? Desde otro sentido estético, desde otro sentido también sonoro de lo que es la interacción con ese territorio. Pues resulta que dentro de la autonomía también de los grupos ambientalistas hicieron un campamento, mientras que nosotros como Cabildo teníamos una mesa de negociación técnica para mirar los diseños que no fueron concertados con la comunidad y que no fueron pues, en su momento hecho el debido proceso para llegar como a esos diseños finales para la ejecución. Entonces, ¿qué ha pasado? Las comunidades se convulsionan, ¿cierto? Y empieza ahí realmente, yo siento que ha empezado ahorita el tejido de la franqueza. Y es eso, o sea, como que en Bogotá tratamos como como que no nos hemos abierto francamente de lo que somos como culturalmente, esa diversidad que puede ser una riqueza importante, ¿sí? Sin sentirse que somos mezquinos como pueblo ancestral, pero pues tenemos una raíz y tenemos una ancestralidad que permite sumar también al resto de lo que somos como comunidad bogotana, ¿sí? Que nos permite de pronto pensar y dimensionar otras tecnologías hacia donde pueda girar la ciudad y hacia donde pueda girar también este entorno urbano. Wilmer, ¿listo? Yo quisiera direccionar un poco, me parece muy relevante, muy importante lo que estás diciendo, pero entonces mi labor también es redireccionarlo con Bogotrax, porque pues, o sea, no en vano llevamos 20 años y sí ha sido un festival que se ha tratado de abrir, ¿no? A los movimientos sociales, que se ha construido también desde los movimientos sociales, y ha sido difícil, nos hemos encontrado con muchas resistencias, ha sido complejo pues como también por este encuentro con pues tan irruptivo, ¿no? con el sonido, con la tecnología, pues como con los sistemas de sonido con los que empezamos trabajando nosotros, también como con ese sentido de irrupción que tenía el festival, ¿no? De romper con un statu quo, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, eso abre unos espacios, pero también genera unas resistencias, ¿no? Y pienso que, pues, que a los 20 años, pues se trata también como de reflexionar sobre eso y articular mejor, como pues para potenciar, ¿no? Porque de pronto, en muchos momentos sentimos que estábamos en orillas diferentes y pues de pronto no, ¿no? Y eso es lo que estamos acá pues para pensar. Pues, aquí en este día, en esta conversación, se confirman muchas cosas. Por ejemplo, el primer territorio que nos llamó a hacer el rave en Bogotá, a mí en el año 98, fue el Boquerón, lugar sagrado sin duda, donde está, ¿cómo se llamará ese lugar en lengua muisca? Entre Monserrate y Guadalupe, donde baja el río justo metido hacia adentro, que hay una casa que ahora es del acueducto. Es el río Picachá. Ahí donde llega el Picachá, justo a la entrada, sale de las montañas. Una cuñita corta. Estamos transmitiendo, entonces traten de usar los micrófonos, pues como para. Entonces, sí, haciendo memoria, los primeros raves, pues nos los permitió y nos los llamó y nos los dio ese territorio que seguramente hace muchos años ha sido hogar de muchas otras celebraciones, porque uno amanece allá rumbeando. Y es ideal, no hay nada mejor, o sea, sale el sol, está el río, está el valle, está uno sobre la ciudad. Entonces se me confirma como esa triangulación también, ¿no? De este punto al punto último del Cerro Oriental, y ahora conectando con los compañeros de Embosa, pues que están a la salida del río Bogotá, llegando al Salto de Tequendama, que son los guardianes del Salto del Tequendama, básicamente todo el territorio, creo yo, ¿no? O sea, imagínense un momento que lográramos, por ejemplo, conectar esta onda del rave con la onda pues del festival y de la ancestralidad, ¿no? Pues qué potencia tan berraca. Pues como, ¿no? Y pues claro, habrá que hacer concesiones de lado y lado. Pues no, me parece muy lindo lo que dices, porque justamente la fuerza del territorio está entre esos dos cerros. ¿Sí? Tenzacá y Guafa, o sea, Monserrate y Guadalupe son los papás del territorio, entonces el cerro papá y el cerro mamá, que guardan toda esta historia antigua y cósmica de cómo se forma el territorio y cómo se entiende el territorio. Si nos vamos al frente, encontraríamos al Cerro Gordo, y el Cerro Gordo, que está en Mosquera, pero está al borde allá extremo de la sabana, está cerca del Tequendama, como bien dices, ¿no? Ahí el río Bogotá se va acercando hacia el Salto y ahí un poquito después llega hasta el Muña y baja para hacer el Salto de Tequendama. Esas zonas están conectadas, claro, el territorio está hablando, Monserrate y Guadalupe hablan allá con los cerros del sur, para nosotros Cerro Gordo y Tierra Negra. Para el lado de Suba estaba hablando con el Majú y la Majuya y otros cerros, que incluso hay historias de los matrimonios entre Tenzacá y no sé si es bien la Majuya o el Majú, bueno, no sé muy bien, ahí Wilmer nos complementa, pero hay unos diálogos del territorio antiguos, pues desde siempre, a través del agua, como decía Wilmer, en estos territorios donde hay neblinas, hay rayos, hay centellas, todo es el territorio que está hablando. Y para nosotros esas conexiones están ahí presentes. El centro de la ciudad, Muequeta, es uno, en los estudios recientes se está llegando a concluir que habían muchos templos, hay muchas casas ceremoniales ahí. Entonces no, la pregunta es ¿por qué? Porque había tantas, si este no era el lugar central de vivienda, era un lugar especial. Entonces parece que era una ciudad sagrada donde se iba en ciertas temporadas y se venía a hacer una celebración ahí. Todavía no sabemos bien cuál, pero sí hay unas sospechas, ¿no? Tantas iglesias sobre sitios sagrados muiscas. La primera que se funda en ese lugar es Santa Bárbara, que era la casa de una hacienda, y en la hacienda hizo esta ermita porque hubo unas tormentas muy fuertes. Y temiendo pues la destrucción o la amenaza de muerte, pusieron esta iglesia para que empezara ahí como esta semilla católica. Pero sin ir más lejos, Bosa, apenas en 1540 acaban de llegar acá, ya tiene la primera iglesia, donde cerca de la iglesia que actualmente hay. Un siglo después se construye la actual iglesia que está en funcionamiento desde esa época y es la más antigua en toda la sabana en funcionamiento, ¿sí? Y está conectada, claro, si ya vemos las relaciones arqueoastronómicas del territorio, está conectada con la laguna de Ubaca, está conectada con el templo de la luna en Chía. Y así hay un tejido de territorio que estamos explorando y conociendo, que le da un lugar te remite a otro. Realmente un sitio sagrado no existe, existe una red de sitios sagrados, existe un sistema de sitios sagrados. Llegar a uno es llegar a todos. En un ejercicio que hicimos, las lagunas están conectadas con algunas casas ceremoniales del centro de Bogotá, de Muiquita. Es decir, ir a la laguna o ir a ese lugar es lo mismo. En ciertas épocas del año, en solsticios y equinoccios, hay unas energías que circundan el territorio, que lo transitan, y que en otros momentos cambia la energía y es otra la conexión. Bueno, de guay, Patricia. Unirme a todo lo que están diciendo, pero Dani, cuando habló del Vicachá y de haber estado ahí, amanecido ahí y zapateado ahí, ¿no? Como la idea de… primeros raves que hicimos con Mutación fue allá, porque hicimos muchos como por la Candelaria, por 7 de agosto, como en bodegas en el año 96, 97, y en el 98 ese lugar nos llamó a través de, eso era la casa de exalumnos de la Universidad Nacional, hoy en día eso es del acueducto, y en ese momento pues teníamos el contacto y ese lugar nos abrió las puertas y logramos hacer allá los raves, pues los Dani, primeros. William me pregunta acá, ¿qué es un rave? Un rave es pues una celebración de música y de comunidad y un rave, pues en este caso digamos que se arma el rave porque es la primera vez que lo hacemos como dentro de la ciudad, pero al aire libre, como sin un paisaje, ¿qué es un rave? Bueno, un rave. Un rave es una manera de vivir la música electrónica diferente a un club o a un festival, ¿no? Es una manera libre y abierta. Y en nuestro caso, este rave representaba pues estar ahí como en el campo, sin restricciones, sin totalmente libres y recogidos y protegidos por ese lugar y con toda la libertad y la fuerza. Y ahí hablando de esa fuerza, como de esa vibración también, que yo creo que, digamos, es muy bello ir ahorita a las… se me fue, iba a decir… A las raves. No, a… Pues que en Bogotá ahorita volviendo y encontrando el trabajo que están haciendo la comunidad muisca y encontrando estos centros ceremoniales, ¿qué se llaman? No, la casa… El Cusmuy, perdón, se me fue. ¿No? Como ese zapateo en el Cusmuy también, ¿no? Esa ingesta, que yo quería hablar también de la ingesta de las plantas que están en el territorio, de las plantas, del aire, de la respiración, de esas tormentas, de ese amanecer. O sea, hay un montón de cosas de las cuales uno se nutre, ¿no? Del amanecer mismo. Y tú lo estabas nombrando. Y en esa concesión, no sé, no fue la palabra concesión, no sé, Rafa, qué dijo, pero cuando pensamos en tecnología, yo creo que es muy importante y es un poco lo que venimos haciendo en el Baupés hace mucho tiempo, hace muchos años, es qué es eso de tecnología, ¿no? Como qué significa entrar a un territorio a poner no sé cuántos vatios y un sinte que empieza a generar unas tonalidades específicas con el territorio. Hay muchas de esas tonalidades que tienen que ver con la tonalidad de ese lugar, ¿sí? Que muchas veces pues no son conscientes, pero están ahí resonando y que son cercanas a esa vibración que se produjo en ese lugar antes también. Entonces hay una memoria como si se guardara, como si se… O sea, definitivamente uno se vuelve raver, ¿no? Hablo yo de los años mozos, pues por la vibración y el sonido. O sea, es el bajo afuera, como sin restricciones, sin el espacio cerrado, ¿no? Que lo llama a uno, lo tiene a uno y es como una experiencia, pues que lo ritual. Y esas ondas que dialogan ahí son eternas, como las ondas que salen del territorio, que viajan eternamente, igual son las ondas de la música que uno produce en esa celebración. Sí, entran a pues hacer más ondas de este universo. Y para mí también amanecer juntos bailando fue una cosa que me hizo rave. No lo puedo evitar, pero para mí eso, estar bailando y estar con gente que quiero, viendo el amanecer y cómo cambian los tonos y cómo cambia el sonido y cómo… Eso fue un problema que tuve en una época de mi vida, porque necesitaba amanecer para que la fiesta fuera completa, ¿sí? Para ver juntos la salida del sol, ¿no? Y pienso en un… Hemos hablado mucho en el Bogotrax estos días de ciencia ficción escrita desde Latinoamérica, desde la Abra Ayala, y hay un libro publicado hace poco por una escritora ecuatoriana, Mónica Ojeda, se llama Los chamanes electrónicos en la fiesta del fuego, y habla de un festival en las faldas del Chimborazo. Por supuesto es ficción, pero pues hay mucho pensamiento andino activo ahí. Y claro, hay una cosa que sucede con el territorio y que lo narra muy bien Mónica Ojeda en su texto, y es que cuando uno baila al lado del volcán, el espíritu del volcán está bailando con uno, y no todo el mundo está preparado para bailar con el volcán, ¿no? Y hay una comunidad de gente que se quedó viviendo en el volcán y que solamente ve el resto de la gente cuando vuelve el festival, ¿no? Y sí, digamos, como que está esta experiencia, toda esta vibración, todo este intercambio de químico, ¿no? De los cuerpos juntos bailando bajo el efecto de sustancias que hace parte de la celebración y siempre ha sido parte de las celebraciones. Hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Pues también nos implica convivir con otras fuerzas, ¿no? Y con otros espíritus que se despiertan cuando todo empieza a vibrar, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, digamos que lo que estamos haciendo acá también es entender que hay como puntos de comunicación, ¿no? A veces un poquito disimulados, ¿no? Pero cuando empezamos a volverlos conscientes, pues se potencian. Por ejemplo, en esto que hablamos de la ingesta de plantas, ¿no? Pues eso ha sido un tema en el rave, y pues sí, está la cuestión, o sea, estamos en Bogotá, pongámoslo sobre la mesa, ¿no? Pues el ácido lisérgico, el LSD, ha sido el motor de toda esta cultura desde los 60s, ¿no? Y eso, o sea, está el tema como entre, digamos, lo sintético, lo natural, etcétera, pero yo pienso que ahí hay una conexión con la naturaleza, y hay una conexión, pues, o sea, yo no estoy acá para abogar por eso, ni a decir, o sea, pienso que es una cosa que merece pensarse más allá como de los marcos convencionales en los que estamos como insertos de legalidad o ilegalidad. O sea, estamos en un momento, en una época en la que estamos superando eso, estamos entendiendo esto más en profundidad, y pienso que esa conexión pues está ahí y es profunda, ¿no? Y sí invita a un diálogo, ¿no? Es difícil hacerlo, o sea, y digamos que yo he intentado a través de los años de llevar esto, o sea, con mucho respeto por la medicina ancestral, pues como de que ese diálogo se dé también, ¿no? Se ha dado en varios momentos en la historia. Y por eso yo traía claro lo de el Cusmuy, porque yo vengo trabajando en el Baupés hace mucho tiempo. Y cuando llegué acá sin información de lo que ustedes estaban haciendo y entendiendo que están esos cusmuy prendidos, que el fuego está ahí, que ustedes están trabajando en las noches ahí, que se está amaneciendo ahí también, para mí fue como llegar a casa y decir, es verdad, o sea, este cuerpo ciudad ha mantenido, a pesar de todo lo que sabemos, esa capacidad de tener ese fuego prendido que lo tenían sus abuelas y que ahorita, bueno, demos toda su genealogía, y que en este momento está haciendo un ejercicio de aprovechar este despertar para hacer aparecer una cosa. Creo que estamos mezclando muchos temas, perdón, pero ahí nos sí, vamos, pero recuerdo un poco de las conversaciones y de lo que ha venido pasando, es porque esta información está saliendo ahora, o sea, porque la cartografía se está compartiendo, porque esta información está… Y sabemos por qué, ¿no? Así arrancó un poco Tatiana hablándolo. Pero o sea, quiero llegar como a eso, es que esos fuegos se están prendiendo, es, digamos, o sea, en un punto por cosas muy duras, en un punto porque en este momento hay unos reclamos del territorio, ¿no? Territorios que han sido ustedes que los quieren ya desaparecer. O sea, estamos ante un… no sé qué palabra usar porque no quiero decir genocidio frente a lo de Palestina, pero realmente sí está pasando una represión muy dura. O sea, esto no es un chiste y ustedes no están aquí parados haciendo un mapacito sagrados para compartir cosas porque esto ha sido especialmente amable, sino que el territorio está pidiendo un cuidado mayor y una atención mayor. Por eso Bogotrax en esta conversación, ¿sí? Como para que empecemos a buscar los puntos de unión, pues porque o sea, son trabajos de cierta manera pues diferentes, ¿no? Pero estamos tratando de reconducir energías, ¿no? Y de juntar fuerzas, pues porque lo necesitamos. O sea, eso es una urgencia y algo muy muy evidente a mi manera de ver. Yo creo que aquí vale la pena contar cómo nació el tema de sitios sagrados. Nosotros en realidad estábamos haciendo una defensa del territorio y nos planteamos hacerlo en el Poto. Entonces nosotros, como Cabildo Muisca de Bosa, Cabildo Muisca de Suba, hicimos un documento y dijimos que queremos que esto vaya en el Poto. ¿Qué es el Poto? El Poto es el plan de ordenamiento territorial, que es el plan que dirige cómo se va a utilizar el territorio, en este caso de Bogotá, ¿no? Y su área de influencia, de cara a distintas cosas, al urbanismo, a la planeación de recreación, de espacio público, y bueno, hay cantidad de cosas dentro del POT, que es ordenar la ciudad, ordenar el territorio, además el nombre es un poco atrevido, ¿no? Plan de ordenamiento territorial, para nosotros el territorio está ordenado y los desordenados somos nosotros, no nos hemos acercado al orden del territorio. Pero bueno, ese POT, entre muchas cosas que queríamos básicamente en la lucha como pueblos de la sabana, nativos de acá, originarios de acá, que fuéramos reconocidos como el pueblo originario de acá. Esa era nuestra principal apuesta y teníamos una serie de argumentos para eso. Y finalmente terminamos reunidos en Amaloca, el Jardín Botánico, con Suba, con Bosa y con la Secretaría de Planeación. ¿Sí? Este lugar tampoco es gratuito, nada es gratis. Esa Amaloca fue fundada, fue creada, fue pensada por un abuelo del Amazonas, por una ordenanza espiritual. Él es de los Murui Muinani, no sé qué otra comunidad también pertenece, el abuelo Víctor Martínez Taikón, y él vino por esa ordenanza aquí a Bogotá, y le dijeron, los muiscas van a renacer, y usted debe acompañar ese proceso. Entonces imagínese, un abuelo en el Amazonas, lejos de todo esto, él había hecho para su juventud una lucha por la defensa de su territorio y la consecución de un resguardo para su pueblo. Ya este es el momento donde él ya tiene sus años, ya es un mayor y tiene esta ordenanza. Pero como es una ordenanza, hay que hacer caso y las cosas se van a facilitar. Así son las ordenanzas espirituales. Y él viene. Y el primer lugar que visita es Doña Juana. El primer lugar donde debe hacer la ofrenda, el pagamento, es en Doña Juana. ¿Por qué? No sé, así es el territorio, así es la ordenanza. Fruto de eso, para abreviarlo, se concluye que se debe hacer una maloca. Finalmente dice, el pueblo muisca sí está vivo, ese espíritu en el territorio está vivo, hay que ayudarlo a crecer, hay que ayudarle a que coja fuerza de nuevo, pero está vivo todavía. Y fruto de ese pensamiento es hacer la maloca al Jardín Botánico. Entonces esa maloca tiene una silla muisca y una silla huitoto. ¿Sí? Por ellos que traen ese pensamiento y por nosotros que somos del territorio. ¿Y para qué se hace? Para que otra vez resurja y se fortalezca el pueblo. Y en esa maloca es donde terminamos reunidos por cosas del destino, porque no había salón, porque no había no sé qué, y terminamos reunidos ahí con la Secretaría de Planeación. Y ella dijo, finalmente, pues hagamos una cosa, hagamos una mesa conjunta entre ustedes y nosotros y presentamos esta solicitud al POT. Y uno de los anexos que le pusimos fue el de sitios sagrados. Y finalmente nada quedó, solo quedó el de sitios sagrados, que es el que nos tiene acá. Claro, la lectura en lo personal es el territorio habla. Nosotros teníamos unas apuestas y habíamos hecho todo esto que hicimos por eso, pero era otro el camino. Y ahora que ya el tema de sitios sagrados empezamos a darle fuerza, a darle cuerpo, gracias a Bárbara, el trabajo de los cabildos, éramos escépticos, mucha gente en la comunidad era escéptica de este tema de sitios sagrados, como, no, tenemos otras defensas que hacer, este es un anexo que pusimos y bueno, pero finalmente el territorio empieza a hablar, empieza como el espíritu a hablar y a darnos la importancia de por qué está en la luz y por qué ese es el camino. Y finalmente terminamos en la resolución que va a ser parte del POT que le da vida a los sitios sagrados. Esa es una buena pregunta, yo me pregunto también para qué, porque nosotros como comunidades originarias tenemos un trabajo y unos deberes con ellos, ¿cierto? Ahora cuando ya se abre a la ciudad, hay que pensarnos para qué se abre. Además, si no nació de nosotros, si no fue inspirado por el territorio, él tiene un plan para esto. Hay un espíritu del territorio que debe tener un trabajo con ellos. Ah, bueno, no, y un paréntesis sobre Doña Juana, que no hemos hablado de Usme y de ese pedazo de territorio que también es triangula toda esta sabana, que es el punto donde se parte el páramo de Sumapaz y el páramo aquí atrás de Teusacá. Y Doña Juana está en esa bajada hacia Ciudad Bolívar y hacia Bosa, ¿no? Doña Juana, yo creo que también pues esa responsabilidad de alguna manera recibir la basura de estos millones de personas, pues también lo hace un lugar sagrado, de alguna manera tener el aguante o no sé cómo interpretar eso, pero sí, ese es otro punto importante de Suba, Sopó, todo el cerro hasta allá, hasta arriba Usme y bajando hasta Tequendama, creo que ese es como el mapa del territorio nuestro, ¿no? Acá. Ah, y la pregunta que hacía fuera de micrófono era que sí, que qué significaba tener en el POT reconocidos sitios sagrados, si eso va a representar pues que los protejan su estado natural, no sé. Quería un poco decir que nosotros como Muiscas de Osa, yo lo digo mucho, somos hijos del río Tunjuelito. No sé si alguno de ustedes ha recorrido el sur de Bogotá y ha visto el río Tunjuelito en algunas de sus cuencas y pues el estado también de contaminación, como pues todos los ríos acá en Bogotá, exceptuando digamos los nacimientos. Entonces efectivamente el apunte, pues todos y todas acá en Bogotá le estamos echando la mierda al río, y para nosotros los abuelos todavía lo recuerdan como lo más sagrado y lo que ha permitido digamos la vida de una comunidad y una cultura. Segundo, William hablaba de la creación de la maloca en el jardín botánico, y uno se pregunta, bueno, más allá de la construcción, pues eso efectivamente tiene como una trascendencia en el territorio, ¿no? Eso despierta, digamos, una memoria, la empieza a activar y ya hay un lugar en donde se puede encontrar, se puede reunir y se puede como conectar con otros sitios. De esa maloca nace nuestro Cusmuy en Bosa. El Cusmuy es como el bohío, como la maloca. Y es allí en donde pues nosotros también festejamos, ¿no? Y también danzamos y también recibimos el amanecer, ¿no? Que nosotros lo hacemos, y ahí es en donde de pronto quiero como intentar conectar con Bogotrax, que me parecería como interesante. Y es, nosotros no hacemos esas fiestas, digamos, en cualquier día o en cualquier momento del año, ¿no? Hay unos momentos específicos en el año, acorde a los movimientos del sol, a los ciclos de la luna, para poder realizar ese tipo de ritualidad, ¿no? Y nosotros también pues lo hacemos toda la noche, y es el ritual de toda la noche y de no dormir y de aguantar, y de por supuesto lo más grande es recibir el amanecer, ¿no? Y esa es una tradición de muchos pueblos originarios, ¿no? Amanecer la palabra. Y encuentra uno que la maravilla, la magia, lo más profundo del pensamiento surge después de la medianoche. Y ahí pues me parece interesante también poner eso sobre la mesa. Y tocándolo con el tema de, solo con el tema de las plantas, nosotros pues es en ese Cusmuy en donde aprendemos el manejo de las plantas. Nosotros de pronto en esas fiestas no consumimos cocaína, pero sí nos soplan tabaco, ¿cierto? O sea, justamente yo quería decir algo sobre eso. O sea, nosotros, o sea, digamos que una preocupación mía ha sido siempre, o sea, yo pienso que uno puede dirigir este tipo de consumos de una manera saludable y de una manera enriquecedora, ¿no? Y entonces ahí es donde está el punto, como donde está el diálogo, ¿no? Más allá del moralismo, ¿no? Del moralismo tonto, ¿no? De esto, de qué es la legalidad finalmente, ¿no? Entonces hablar de bienestar, hablar de ebriedad, como de ebriedad como un motor de circulación de afectos que justamente crea armonía, ¿no? crea familia, ¿no? Entonces pues la intención es esa, falta dirección. ¿Y de dónde viene la dirección? Pues de la ancestralidad, ¿no? de un mandato pues que no es justamente el de la moral, sino de un orden natural de las cosas. Entonces yo pienso, o sea, ese es el sentido también de este diálogo, como salirnos de esos esquemas, ¿no? De ninguna manera yo le voy a decir, o sea, es mi manera de ver las cosas, yo mambeo, ¿no? Y pues para los que mambeamos, pues consumir cocaína es un mal uso, ¿no? Para los que fuman tabaco, fumar el tabaco sin intención es un mal uso, ¿no? Y eso es una cosa que merece ser socializada, merece las generaciones que van a los raves, merecen entender eso, ¿no? Quería como terminar la idea justo yendo hacia allá, ¿no? Y es que pues allá, claro, hay un consumo también desde lo ritual de plantas, de medicinas, de pues elementos también que alteran la conciencia, ¿no? Y eso pues hacia nuestra comunidad eso se ve también en negativo, ¿no? Que la brujería, que sí, desde la ilegalidad también, ¿no? Pero hay algo que nos enseñan los sabedores y que uno aprende con el camino, y es pues si uno tiene ese tipo de consumos, desde dónde viene eso, ¿sí? ¿Quién realizó ese rapé o ese mambe que uno está pues consumiendo, alimentando su cuerpo, ¿no? ¿Cuál es ese pensamiento, ese mito o esa palabra que hay detrás, esa historia que tiene la planta, por ejemplo? Y lo que su merced decía, pues cuál es finalmente esa intención con la que usted pues recibe en su cuerpo, en su primer territorio, ese tipo de sustancia. El tema del moralismo es bien delicado porque pues en algún punto es difícil como ponerse en una posición o cruzar. Y yo creo que es más como la oportunidad justamente de encontrar cómo se direcciona no solo un consumo, sino la misma fiesta, ¿no? Porque sin necesidad de consumir la danza, la música, las visuales, todo eso genera un estado en el cuerpo, un estado alterado de conciencia, si se quiere, y esa energía de que estamos moviendo unidos, más si estamos en un territorio sagrado con esa fuerza ya dada por la madre, pues ¿qué estamos haciendo con eso, no? ¿Cómo lo redireccionamos para cosas que fortalezcan estos mismos procesos o que nos fortalezcan a nosotros mismos? Yo creo que la conciencia es per se alteración, o sea, no hay estados de conciencia alterados sino alterados, es una cosa a discutir, ¿no? No, y un comentario, yo no creo que el clorhidrato de coca sea un mal uso de la coca, yo creo que el problema del clorhidrato es el quién y cómo y la intención de cómo está hecho, porque los formatos de las plantas me parecen que todos son válidos. Sí, yo creo que ahí también como que me da pie para hablar de esta relación con la tecnología, que también ha sido muy chévere cómo se ha tratado estos días en las charlas online y en la misma el conversatorio que tuvimos ayer, y es como este tejer una relación con la tecnología, entendiendo que todo esto son minerales y que han salido de la tierra, y que lo que puede la tecnología por sí misma es lo que la naturaleza ya misma sabía hacer, solo que lo está haciendo de otra forma, ¿no? Y un poco es como esta idea, bueno, esta ciencia ficción latinoamericana se teje muchísimo con esa relación con la tecnología, ¿no? De poner en valor estas materias vibrantes, ¿no? Y a partir de la materia vibrante, tejer una relación con la tecnología, que un poco como para saltarnos esta dificultad de ser un país que no produce tecnología y somos solamente consumidores y somos los que ponemos la base extractivista con la que se hace todo esto. Y un poco ser conscientes de que estos son minerales que ha costado la vida de mucha gente y la sangre de la tierra, y que lo usemos para otras cosas, pues ya hace que la relación y que lo que puede pasar ahí es distinto, que pasa igual con la planta, ¿no? Yo quería meterme en la conversación de la moral, porque cuando hablamos de mal y bien, estamos en ese pensamiento colonial. Quien mambea y lo hace con intenciones distintas a un propósito por el que fue dado, también será afectado. O sea, no es ni la tecnología occidental el problema, ni las tecnologías ancestrales el problema, ni los químicos occidentales, ni la fuerza o los compuestos de una planta, ¿no? El tema justo de lo que estamos hablando es qué es eso que está más allá, que está teniendo una agencia en nuestro cuerpo, que tiene que ver con la ingesta de ese territorio, o de ese territorio que termina yéndose a otro país para sintetizar una información y que regresa, ¿no? Cuando pensamos realmente que la cocaína es un invento alemán, pues en ese momento entendemos su trazo, entendemos su trayectoria y entendemos también de qué estamos hablando, de esas otras cartografías que están sucediendo y que también tienen que ver con los minerales que estás hablando, en las tecnologías que también van y vienen, y perdemos ese lugar de origen y esa función por la cual estaban antes destinadas y aún siguen destinadas, aún están ahí, tienen una agencia, pero también tienen una agencia a la superficie, si no, pues no estaríamos en esta quilombo de diversidad que a la final lo que estamos acá intentando es como filtrar, ¿no? Como reconocer qué nos ha hecho, qué nos ha, o sea, mi cuerpo de qué está hecho, ¿no? De esos raves, de esas, de distintos compuestos que hacen que yo hable hoy lo que soy y que los abuelos cuando ven el río y lo ven como sagrado es porque de ahí agarraban su alimento. Por eso yo digo que las drogas no existen. Eso es una ideología. O sea, nosotros usamos esa palabra, hablamos de droga y terminamos creyendo que eso existe, ¿no? Es hablar de la sustancia en teología. Es la misma vaina. Hay interacciones. Yo creo que aquí toca meter al baile al mercado. Creo que ese es el punto que quiebra esto. Porque la planta tiene unos usos. Los usos se dan sagrados o no, depende de quién la usa, para qué la usa. Pero ella misma tiene un lenguaje, tiene una fuerza propia. Si uno se come las hojitas de ajo, las hojitas de coca, como lo hacemos, es una forma de entendimiento. Pero si ya se media por el mercado, hay otras cosas en juego que ya no es la planta. La fuerza del mercado, la mano invisible. Yo quisiera abrir, yo quisiera que abriéramos ya en este momento, porque a preguntas también de los que están acá. Pienso que ha sido un diálogo súper enriquecedor. Pienso que, o sea, yo creo que ya no hay que decir cómo tenemos que encontrarnos, nos estamos encontrando, ¿no? Y desde acá empezar a caminar todo esto. Pero sí quisiera como no sé si haya inquietudes, si quieran empezar como a entrar en este diálogo, a hacer preguntas, pues bienvenidas. Sin pena. Con micrófono. Este es más cortico, pero estoy ordenando ideas un momento. No, primero pues agradecerles a todos por habla duro, por el espacio, por la convergencia de estos temas que poco se dan, digamos que no se han dado estos espacios para entender la música y la tecnología con algo tan como algo tan especial y tan importante como la ancestralidad. Sin embargo, pues, a medida que los he estado escuchando y todo, yo también me he ido cuestionando como que el trabajo que ha hecho Bogotrax es muy bueno. Sin embargo, creo que también es el reto de lograr ese mensaje de porque el público es completamente amplio, muchos no creo que logren dimensionar el poder que tiene la música con el territorio. El mismo colectivo, o sea, exacto. Es un colectivo muy amplio y con capacidades y saberes diferentes. Y pues es difícil mantener la comunicación dentro de los colectivos también a ese nivel, ¿no? Y yo creo que más que difícil, pues esos mismos colectivos tienen algo en común y eso en común es lo que logra crear ese colectivo a veces de unidad y de entendimiento, ¿no? Siento que es todo un reto de aquí a unos años lograr que la gente entienda que lo que está pisando actualmente no es solamente asfalto, sino pues completamente hace parte de todo, incluso el mismo cuerpo es el territorio de uno, es territorio desde que uno decide ir a una fiesta a bailar o incluso ir a acampar y entender que la naturaleza hace parte de uno. Entonces no, yo pienso que hay una que estamos en un momento en que la gente está muy receptiva a esto y yo no creo que sea para unos años, esto es para allá, es urgente. Como por ejemplo las acciones sobre los ríos, sobre la contaminación, eso es una cosa que se puede tejer como en los diferentes colectivos y en las diferentes acciones que estamos planeando ya. Eso es lo que digamos he estado visualizando de Bogotrax desde hace unos años que los empecé a seguir, como esa cosmovisión me parece fascinante. Entonces pues felicitarlos a ustedes, estas conversas son muy importantes y esto es lo que crea, o sea, ver niños, ver a adultos que entiendan eso, se me hace muy importante y mil felicidades. Más que inquietudes, es como agradecimiento. Muchas gracias. Y el para qué este mapa, ¿no? Muy bien. De que salió una resolución hace muy poco tiempo. Lo de hoy fue por sincronía de amistad, ¿no? Profunda, de hace muchos años, por dos lados tan distintos que son parte de mí, digamos, de alguna manera tengo esta cosa urbana tecnológica digital que fue invadida por otro tipo de sustancias y oralidades y vibraciones en la selva, que son orales, que transformaron mi cuerpo y que me permitieron regresar y conocer esos fuegos que estaban prendidos por ustedes en el territorio y que me reconcilian con Bogotrax hoy, ¿cierto? O sea, como que pareciera que ese mapa de sitios sagrados es un ejercicio institucional, pero es una herramienta para compartir, una. Tenemos un lugar para encontrarnos con esa voz que ustedes hicieron, con ese tejido que han venido haciendo, que es mucho mayor, pero ese mapa de sitios sagrados debería ser, y lo repito y lo vuelvo y lo repito, debería ser parte de todas las prácticas que hagamos en nuestro día a día como bogotanos. Y ojalá se trabaje en las formas de educación distintas, o sea, no solamente los colegios, sino en, para jóvenes de 11 años que sepan cómo se llama el río que atraviesa su barrio, ¿sí? Cómo se entiende ese lugar y que hay, uno, hay unas personas que están siendo las transmisoras de eso, que son los muiscas que están en Bogotá hablando y sosteniendo ese mapa. O sea, yo sí creo que hay una responsabilidad muy grande de que esto aparezca, respondiéndola a Dani, es que Bogotrax ojalá, ¿cómo se llama eso? Como adopte el mapa de sitios sagrados muisca, ¿sí? Porque solo, digamos que ahí es donde realmente se revitaliza, porque esto pues la institución sabemos que no lo va a hacer. ¿Y quiénes van a cuidar eso? La capacidad de transformarnos amaneciendo la palabra juntos y danzándola en las dos circunstancias de las que estamos hablando. Pues para mí uno de los grandes hallazgos de hoy es pues darme cuenta o darnos cuenta que realmente hemos llegado a esos sitios, son esos sitios los que nos han llamado y nos han permitido hacer esos raves y crear esta cultura, así como los puntos que ya mencionamos donde hicimos esos raves tan importantes. Entonces para mí, digamos, en esta conversación, ese hallazgo pues nada ha sido gratuito, ahora con más conciencia pues más fuerza. Pero entonces, bien bonito, gracias. A mí, como yo estoy un poco tratando de tejer las charlas y los conversatorios, ayer aquí mismo, Pilar Sáenz la invitamos, ella trabaja en temas de derechos humanos en el mundo digital, ¿no? Y ella ahora se dedica solamente a la parte de política pública, ¿no? Y ella decía, y ella es una gran lectora de ciencia ficción, ayer la invité a hablar de ciencia ficción, no de derechos digitales. Y ella decía que para ella el trabajo de política pública con el tema de los derechos humanos en el internet y todos estos temas es un ejercicio especulativo. Es un ejercicio especulativo porque hacer política pública es finalmente imaginarse cómo es que queremos vivir y eso dejarlo puesto en un papel, que puede que haya voluntad política o no, pero solamente el hecho de poder imaginar cómo es que queremos vivir, ¿no? Pues ya es un ejercicio especulativo importante y que, como lo sabemos, y que es el motor de la ciencia ficción latinoamericana, tiene mucho eso, y es esa voluntad de futuro lo que está al final. Puede que pase algo o no pase nada con el ordenamiento, el plan de ordenamiento territorial, pero lo más importante es que está escrito, y que esté escrito ya nos da otras posibilidades de vida, otra relación con el territorio, en este caso específicamente, ¿no? Entonces es muy interesante pensar la política pública como un ejercicio especulativo que nos permite construir el mundo que queremos vivir, que vamos despacito, no hay afán porque ya sabemos que el futuro viene, pero ahí vamos. Breve. Bien, gracias. Bueno, creo que escuchando todo lo que sus mercedes están diciendo y pues terminando la idea con la que inicié en la presentación, siento que, por ejemplo, lo que su merced está diciendo como esa pugna, yo hablo, digamos, ahorita mucho con el sistema de sitios sagrados, además de una cuestión de pelearnos el sentido que nos colonizó y que nos cambió el corazón y la mente, que creo que es lo que ha sido más fuertemente la empresa, digamos, en la victoria, digamos, de toda esta transformación cultural. Hay que empezar por lo menos por una pugna de lo estético. Hay muchos escenarios que ahorita se están empezando a construir y que gracias también, digamos, a esa forma de en la que empezamos también a hacer cantos tradicionales dentro de los sitios sagrados, empieza a resonar pues otra posibilidad de pensarnos también esas otras tecnologías que se basen, perdón, y que tengan puntos de partida diferente por lo menos a la acumulación capitalista ¿cierto? Que es, por ejemplo, el entorno de la vida. Si nosotros partimos en nuestro cotidiano y en nuestro entender de que la vida es tan importante en Bogotá y que la vida del río es muy importante, vamos a crear tecnologías para eso. De hecho, nuestros ancestros ya han construido tecnologías como los camellones de cultivo, que es una tecnología que permite cohabitar con el río, porque se entiende que el río es vivo. No es ese río que nos enseñó la biología, que es un río inerte. Entonces, si partimos de la inerción de un río, que supuestamente no se mueve, pero si se, sus mercedes se dan cuenta, tiene la forma de una serpiente porque tiene meandros y porque tiene diferentes momentos de, en los que va fluyendo, ¿cierto? Pasa lo que le pasa hoy en día a la quebrada La Salitrosa, y es que le quitan sus meandros y la vuelven totalmente recta, ¿sí? Dañando un ecosistema y obviamente también impactando lo que sucede ahí en ese entorno. Y retorno al de la conejera, a lo que pasó en estos días, y es que hace, el día de ayer hubo una presión ciudadana a través de un campamento en la construcción de lo que se conoce como el paisaje 3, del parque lineal 3 que está haciéndose en el norte, y la comunidad del barrio no está de acuerdo con el campamento, y había muchos rumores de que el cabildo, pues, que era lo que se quería coger. Nosotros como pueblo lo que logramos en una mesa técnica es que esa inversión que está ahí se modifique y se invierta 14 mil millones de pesos en ese escenario, pero que se invierta de otra manera. Entonces, por ejemplo, no queremos que hayan esos tapetes de grama pulverizada que son como llantas de colores, porque al estar tan al lado del humedal de la conejera, las aves se comen eso y pues se dañan. Creo que ya se los había dicho. Hay unos escenarios que pueden ser aulas vivas para la comunidad. Propusimos también espacios de agricultura urbana, propusimos un vivero, propusimos un espacio de encuentro que sea una aula viva como de manera tradicional. Puede ser de pronto una titúa, de pronto no un cusmuy, porque pues no va a haber ningún viejo allá cuidando la casa ceremonial, pero sí de pronto una titúa, que son casas también importantes, pero de, digamos que de menor rango, si lo queremos ver así. Y todo esto pues pensando precisamente que podemos hacer otro tipo de ciudad, que podemos pugnar lo estético, ¿sí? Y yo creo que de algún modo también lo que pasa con el Bogotrax y todo eso es pugnarse eso estético que estaba ahí, ese popular que no representaba todo lo popular ni a toda la juventud de ese momento, ¿sí? Y que hoy en día pasa algo muy interesante, y es que hoy en día se está retornando a la raíz para darle respuesta a ese futuro y a esa originalidad de nuestra coyuntura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros desde el Torbellino, desde el Surrucuzungo, pues hacemos diferentes investigaciones musicales, empezamos a encontrar instrumentos en el territorio que habla de una sonoridad específica de Suba, ¿sí? Unos chiflos torbellineros que son cañas amarradas, unas flautas, ¿sí? Que unas flautas como estas, ¿sí? Que las hacían los abuelos de la comunidad, y pues empezar a recuperar eso es empezar a darle nuevamente el sonido a Suba, que empiece a resonar, a pensarse y a actuarse de otra manera, que podamos nosotros mismos construir nuestras cotidianidades, que son tecnologías además culturales dentro de la ficción, porque la cultura yo siento que es la proyección del cerebro, ¿sí? O sea, si cada una de las tecnologías es la proyección de alguna extremidad o de algo que el hombre no puede hacer, ¿cierto? El martillo de la fuerza del puño, la espada como que puedo matar al otro más lejos, los proyectiles, los vehículos con los pies… Pues yo siento que la cultura es la proyección realmente de la mente o de la ética y la moral, ¿cierto? Que también es una pugna en últimas, porque la ética y la moral que tenemos es católica y capitalista, pero si empezamos poco a poco también a retornar a esa raíz ancestral, es posible que en algún momento esa cuestión de lo ético y lo moral pues sea transformar y no va a ser lo que pasó hace 500 años, pero por lo menos ponemos ahorita la información de hace 500 años para que de pronto sigamos transformando poco a poco, granito a granito, como dicen los abuelos, de granito en granito se llena el buche, y ahí pues eso va transformando poco a poco lo que va a ser la ciudad. Y pues es muy chévere que existan escenarios desde el rave, desde lo ancestral, que como que también empiezan como a congeniar en eso y a buscar respuestas espirituales de un ser individual que luego para la comunitariedad más bien, y con ese sentido pues realmente uno se pueda tejer pues desde la confianza. Yo siento que ese es uno de los problemas ahorita que tenemos allá, y es que realmente no nos tejemos desde la confianza. Y no entendemos que el otro está haciendo algo desde su espacio. ¿Sí? Uno puede ver el rey y lo muisca como alejado de pronto, pero realmente creo que hay un tejido en el que estamos entendiendo cosas y nos estamos dando responsabilidades. Y pues es confiar en que el otro también está haciendo, porque esto es inacabable. Si tenemos 500 años encima en los que nos han metido una cuestión, pues Entonces esto va a seguir es tratando como de mirar un poquito para atrás, pero siempre tejiendo hacia el futuro, caminando siempre sin detenernos, pero siempre también como recordando lo que atrás también, lo que el pasado más bien dice. Una analogía a Huitoto, ya que ahorita hablaban de los abuelos del Huitoto, que me parece muy bonita, es que los hermanos Huitoto dicen que el pasado está hacia el frente, porque es algo que yo veo, es algo que estoy, exacto, que yo entiendo, porque realmente está el futuro está hacia atrás, porque es algo que yo no sé qué va a pasar, y pasa, nos pasa también en las espaldas, pero hay que tener fe también, y en el presente actuar. Entonces pues yo siento que es muy bonito cómo todo eso se teje y termina siendo dando una respuesta como al encantarse con el misterio de la vida, ¿cierto? Sin dejar que las materialidades en últimas nos sigan pues coactando o también nos siga como construyendo desde una línea que el modelo hegemónico necesita, sino como también desde esas pequeñas fracciones de momentos, pues también estamos construyendo una transformación que ojalá la podamos ver, y pues que esto es una herramienta, nosotros tenemos herramientas como indígenas, ustedes tienen herramientas desde lo musical, ¿cómo se tejen esas herramientas? Porque el monstruo es gigante, o sea, es Sauron, es yo quería el lobo, es decir algo ahí como de esas conexiones. A mí me encanta la música electrónica. En todo mi trabajo casi siempre utilizo música electrónica. Me llama mucho la atención y me gusta profundamente. También, claro, el consumo de las plantas, del tabaco, de la coca, también acompañan esas jornadas de trabajo. Y también nosotros sentimos voz en el territorio. Nosotros estábamos hace poco en un humedal, que se llama el humedal Chiguazú, que lo estamos en recuperación. Y estaba la voz, las personas hablando. Y una cosa que nos dicen los sabores es, el territorio habla a través de la gente. Y es aquí lo que estoy escuchando con Bogotrax. Cómo el territorio habla a través de estas experiencias y obviamente de las personas que la viven, que son quienes hablan del territorio. Y con lo que tú decías, que la vibración de la música y cómo se va dando a lo largo del ¿cómo se llama? Del rape. Del rape. Me imagino que es eso, en un punto uno se desconecta, se deja conectar con el territorio, no sé si se da cuenta o no se da cuenta, y empieza a tocar el territorio, ¿no? Y en esas voces, estábamos en el humedal con los muchachos, con los jóvenes, con los mayores, con los niños, y hubo una palabra que salió, entonces dije, pues esto es voz del territorio. ¿Y qué dice el territorio? Defiéndame. ¿Sí? Defiéndame. Me pareció muy fuerte porque lo decían muchos en distintas voces, pero decían lo mismo, defiéndame. O sea, defiéndame en ese caso humedal, defiéndame esto de sitios sagrados que estamos hablando, es como cuídeme. Y las voces y las manos tienen que ser más. Nosotros somos unas manos, pero si hay más manos es mejor. La territorio es la madre de todos nosotros, este cuerpo es de ella, de este territorio. Por ejemplo, yo nací acá, mis raíces, mi sangre está acá por muchas generaciones, soy de acá. Este cuerpo es de acá y este es de acá. Y poder transmitir esto a otros que quieren también sentir el territorio desde la música, desde el baile, creo que en eso nos congrega. O sea, es que yo sinceramente yo pienso que esos espacios del rave acá, pues se tienen que o sea, para eso son espacios abiertos, o sea, son festivales y necesitamos de esa diversidad. Tenemos que aprender como a incorporarnos en el mejor sentido, o sea, sin margen, o sea, sin devorarnos, como justamente hay que empezar a cohabitar, ¿no? Y pues porque ese es el sentido del festival, ese es el sentido de hacer un festival, ¿no? Una palabra sobre Bogotá. Bogotá siempre ha sido lugar de mucha gente. Había ya en una de sus significaciones es el lugar de todos los vientos, y todos los vientos es un símbolo de toda la gente de todo el planeta, y este territorio ha sido igual. Entonces, hablan los abuelos de las piedras del Tunjo, decía, ahí se hablaban 750 lenguas espirituales, entonces, ¿quiénes venían acá? Sí, la ubicación, digamos, si nos abrimos a la cartografía sagrada más amplia, vemos que estos cerros de Oriente son los últimos cerros antes de las llanuras de Oriente y el mar Atlántico, y la próxima montaña son muy allá, muy lejos en África, por el Kilimanjaro. Entonces uno empieza a hacer cartografías más amplias y se sigue sorprendiendo. Y sí, esas brisas vienen por esos lados también. Y lo que dices tú, que el territorio habla, tiene vibración, y uno como humano tiene no que aprender, sino acordarse. Acordarse que sabe escuchar. Y toda esa información ya está. Hola, ya les cuento. Me parece que lo que ustedes han estado hablando hoy es información de mucho valor, que solo la tienen muy pocas personas. Y como colectivo, como organizadores de Bogotrax, me parece que en sus convocatorias, en la parte de los artistas visuales, deberían tener un poco de integración frente a este tema para poderlos ellos transmitir. O sea, que esta información se traspasa a un artista y este artista la pueda proyectar y de esa manera compartir como a la comunidad, porque esa información entre sus manos no va a tener ningún efecto, y si se le puede transmitir a los artistas en la convocatoria que hace parte de que una parte de tu proyecto esté relacionado con los mapas sagrados, con las zonas de valor, con toda esta información, podría ser una manera que el festival cumpla con su misión de transmitir esta información a una manera un poco más exponencial y artística, dándole un enfoque como a toda esta información de valor, que me parece, yo no la sabía, y como artista visual y productor también de música electrónica, creo que la manera de dar uno cuando hace su trabajo es porque lo quiere compartir con los demás. Yo creo que en las próximas convocatorias podría ser como un punto en que los artistas integren esta información de valor en sus propuestas. Pues es que hay, o sea, ese mejor dicho, tú estás recibiendo esta información y estás bienvenido y estás invitado a replicarla, y eso es lo que necesitamos, porque pues es justamente, o sea, es un colectivo muy amplio, con lo que decía yo antes, como con capacidades y saberes diferentes, y pues con limitaciones también muy grandes. O sea, como nosotros, o sea, nosotros no le podemos exigir a los que están como en la producción de estos eventos tan grandes y que tienen un saber técnico tan específico, pues que estén al punto con la parte como de crítica. O sea, sí es como una, tenemos que llegar a ese punto, estamos buscando como ese diálogo entre nosotros, ¿no? Pero eso se hace también como a través de, iba a decir la presión del público, pero en realidad lo que estamos haciendo nosotros es desde hace tiempo, es tratar de diluir un poco esa barrera. Eso es un festival participativo, ¿no? Cuando de cierta manera empezamos a entender que esos espacios los cuidamos todos y que esos espacios los creamos entre todos, ¿no? Entonces, pues es empezar a decir, o sea, tú te vas a encontrar con gente del colectivo de Bogotrax que no sabe de estos espacios, ¿no? Que, o sea, como qué sé yo, se publican los manifiestos, se publican los textos y tienen un cierto alcance. Tenemos que hacer que ese alcance sea más grande, ¿no? Y eso es entre todos, o sea, eso es como justamente a través de, pues, de estos, o sea, somos pocos acá, pero pues, o sea, ha sido una conversación muy potente, y yo pienso que es desde ahí, como desde sentir cómo vibran esos contenidos y cómo vibra esa conversación, que empezamos a hacerlo más participativo y a crear acciones transformadoras, ¿no? A mí me gusta a veces poner la piedra en el zapato, es como una de mis profesiones favoritas. Y creo que es responsabilidad mutua, ¿cierto? Tanto de lo muisca, que ha tenido mucho miedo de dar a conocer y compartir cierta información. Eso es algo que está atravesando ahorita la comunidad, entre ellos mismos. O sea, realmente hay un proceso ahorita muy difícil, como Rafa había dicho también en Bogotrax, de generar esa participación, esa colectividad. Eso también está sucediendo porque esto nos atraviesa y nos cuesta, ¿sí? Esto cuesta la verdad, cuesta la transparencia, sobre todo más que la verdad. O sea, cuesta ser transparentes. Y parte de lo que ha habido desde los músicos es pues todo este tema de apropiación de sonoridades ancestrales, de sonidos ancestrales usados y de lenguaje ancestral usado como un mero hecho de un ejercicio de espectáculo. Estamos aquí en Latino Power, que es tremendo templo de esos cruces de caminos, y agradezco que esta conversación también se esté dando en este lugar. Pero también yo he sufrido mucho acá también de escuchar ciertas sonoridades a través de músicos electrónicos que usan la sonoridad ancestral como un paso de una canción a otra, ¿saben? Como un yo no sé eso cómo se llama en los... cuando hacen música, ¿no? Que es como, ni siquiera hay una... no hay un ejercicio participativo ahí. Tenemos que poder generar esas participaciones desde la oralidad y desde la lengua y desde la ignorancia como bogotanos. O sea, hay que ser también muy... ser capaces de decir, es que no hemos entendido, ni entendemos, ni no nos dieron información tampoco para poderla entender, pero hay quienes sí la entienden, y sí la tienen, y sí la manifiestan, y tiene que haber un diálogo, que tú lo estás diciendo, hay que invitar, pero no a otros artistas a que dijeran eso, sino a la participación real de que esa flauta, o ese surrucuzungo, o de la oralidad muisca, que además es algo que creo que este mapa abre, es que es distinto decir Monserrate a decir Tenzacá. Y cuando uno usa un lenguaje y una palabra, la una o la otra tiene tanta fuerza la una como la otra. O sea, esto no se trata de exclusión, sino que el ejercicio participativo y colectivo tiene que ver con nuestra capacidad de escuchar al otro, que también lo estabas diciendo ahorita, Dani, y es... ¿qué es eso que nos falta para poder detenernos en el material que estamos usando? Como hablamos del origen de la planta, igual, del origen de esa sonoridad o de ese mapa o de esas palabras, porque ahí hay un potencial tremendo de transmutar nuestra capacidad cognitiva y sensorial, o sea, también sonora desde el ir a buscar también esas raíces con las personas que las tienen. Y sé que eso es mamón decirlo, lamento que a mí me toca a veces decir esas cosas, pero pues, ¿qué es eso de participativo? ¿Para dónde? ¿Para qué lado? Yo tengo que hacer ahí una cuña filosófica, y es que la participación pura, pues no existe, ¿no? O sea, siempre... hablando de purismo. Pues, ¿quién dijo puro? Participación real. No, o sea, transparencia. Hay una representatividad y un deseo de presencia, de estar ahí, ¿no? Frente al otro. Pero siempre hay un espacio entre esas cosas. Por eso es que uno no logra, o sea, por eso es que un festival se tiene que entender consigo mismo para limitar ciertos espacios, ¿no? Para criticar el consumo, es imposible sacarlo, es imposible. O sea, como nosotros podemos digamos, soñar con un más allá del capitalismo, ¿sí? Podemos soñar con una sociedad sin clases y podemos empujar hacia allá, pero no podemos traerla acá haciendo así. Hay una negociación, ¿no? Y es como, o sea, todas estas, qué sé yo, como estrategias que han sido y tengo que decirlo, fríamente calculadas, no poner tarimas, ¿no? Sacar los espacios, o sea, como empujar hacia la participación. Siempre hay otros espacios en los que se vuelve una representatividad, se limita esa participación, y pues ahí es donde está el espacio de la crítica, ¿no? Como empujar, ¿no? Simple cuña filosófica. Bueno, no, yo veo que lo mejor es que sí nos encontramos, y veo que nos encontramos hace rato, ¿no? O sea, digamos, nosotros pues no somos como tan conscientes, ceremoniosos, respetuosos, de que podamos comprender. Ven, sienta acá. Todo lo que significa una cosmología pues de los ancestros sobre el territorio. Pero creo que en Bogotrax sí hemos hecho comunidad y sí hemos trabajado sobre nuevas palabras, ¿no? Cuando dijimos el micelium, pues era una cosa que no salía en Netflix, ¿ves? Y que creo que todos los peladitos y toda la ketamina y todo lo que nos comimos en esas fiestas nos permite también conectarnos en ese derecho a bailar como comunidad. Y creo que eso hace pues como un recorderis de las cosas que los ancestros nos enseñan, ¿no? Por ejemplo, aquí en Latino Power, no sé, poner la huipala, no, ni siquiera me acuerdo cómo llegó. Llegó y estaba por ahí, en el piso. Y la levantamos y la pusimos, y cuando la pusimos, todo el mundo del barrio nos quiso porque pensaron que era una bandera gay, ¿no? Entonces uno dice esas cosas, aunque parezcan mentira, no son coincidencias, no creo, ¿no? Y pienso que sí es muy importante lo que Bogotrax ha hecho con la palabra, porque nosotros pues sí nos damos drogas y rumba, pero también tenemos estos espacios de diálogo y los chicos son súper perceptivos, los chicos, o sea, los millennials de voz no tienen nada. Qué pena, yo no digo, o sea, eso de que nos damos drogas y todo, está abierto el espacio, usted toma la decisión, es su problema. Yo sí me doy drogas. Es autonomía, pero yo no. Si no quieres drogas, dámelas a mí. Pues sí, pero es una cuestión, o sea, la cuestión no es promover. La cuestión es un espacio de libertad. Sí, de respeto también, por las plantas, o sea, aunque estén sintéticas, sí, claro. Sí, y también no. De cómo te lleva a eso, pues a entender a los dioses, al viento, de verdad. Yo creo que hemos ganado mucho diciendo techotiva, y eso lo ganaron los pelados de Kennedy, ¿ves? Y creo que los pelados de Soacha también lo ganaron. No sé si eso pasa por lo muisca tan consciente, pero lo vivimos en el hip hop, por ejemplo, ¿cierto? Y creo que esto de sitios sagrados es el siguiente paso. Lo veo todos los días latir cada día más cerca y creo que sí tendríamos que hacer como esas cartografías para el año que viene y reconocer dónde hemos estado, porque fuimos a Zipaquirá, a Chía, ¿a dónde más hemos ido de las rapes que hemos hecho? Pues todas obviamente son aquí en la Sabana de Bogotá. Ya un momento. Sí, no hemos hecho ninguna afuera. Existió un cierre en el páramo de Teusacá, que afortunadamente no fui, porque pues no es un lugar óptimo para un rave, o sea, son 3.300 metros con lluvia y no, creo que fue un poco traumático, pero existió. Lugar sagrado, importante, claro, muy cerca a la laguna de Teusacá, un poco hacia la izquierda de la entrada del parque, hacia allá, sí. A estas alturas pues ya podemos empezar a pensar como de una manera mucho más razonada pues esos espacios, ¿no? Como concertarlos también con el territorio, pues es que ese es el orden de las cosas. Es que precisamente hemos llegado allá porque el territorio es el que nos ha llamado allá, es lo que estábamos diciendo. Claro, ya hoy con estos grandes hallazgos, más conciencia. ¿Alguien más tiene una, no sé? Yo creo que me parece interesante empezar como ese recorrido histórico de todos esos lugares en donde ustedes han estado, porque es que ustedes han despertado esos lugares, ¿sí? O sea, esos lugares a través del rave y de lo que ustedes han puesto en intención, allí ya hay una memoria guardada. ¿Por qué no pensarse como así lo hicimos nosotros? O sea, así lo hemos hecho, ¿no? Y llegamos a este nuevo sitio y sembramos allá una intención de algo. Y después retomamos 5 años después, recordamos que allí está sembrada esa intención y ponemos otra ofrenda y un agradecimiento. Entonces yo creo que es como esa posibilidad y lo que decía Bárbara, a veces somos como muy celosos con la información, con el conocimiento, incluso con que se acerquen otros a la comunidad o hablar con los sabedores. Yo creo que ya esta herramienta es pública, ¿no? Y ahí ya está una primera ruta que cualquier persona puede coger. Ya la intención con la que la coja cada persona, pues será de cada quien, porque nosotros cómo podemos controlar eso. Pero sí podemos como empujar a que, o sea, sea, si podemos pues hacer lo que hacen los activistas, ¿no? Que es como distribuir, empujar, esto existe, úselo, ¿no? Pues ser canzón, ¿no? Toca ser canzón, ¿no? Y aunque seamos canzones, hay muchos oídos que todavía no están dispuestos a escuchar, ojos que todavía no están en la capacidad de ver y creo yo conciencias que todavía pues no vislumbran esta gran semilla que dejamos, ¿no? Entonces lo que cada persona puede hacer con esto, pues para nosotros es valioso porque algo está pensando sobre lo muisca, algo está reflexionando sobre el territorio y quizás lo esté conectando con sus procesos propios. Eso ya creo es un avance y es de pronto esa ofrenda que entregamos también a la ciudad, a cualquier gente, ¿no? Sin quitarle pues todo el tema político y todo lo que queramos, esa es también pues una ofrenda, ¿no? Una anotación en ese cierre que hicimos en Teusacá, hubo ofrenda, o sea, muy empíricos nosotros, cuando llegamos a montar la fiesta tarde, porque Bogotrax es así, nada funciona bien, llegamos a las 7 de la noche a montar una fiesta, y estaba lloviendo, llovía torrencialmente, y como a las 10 de la noche hicimos una ofrenda, paró la lluvia, montamos la fiesta y tuvimos una gran rave. Y empíricamente dejamos algo en el territorio, a pesar de que destruimos el páramo, algo pasó. Bueno, yo quería hablar también un poco como de… que yo siento que digamos el consumo de sustancias y el estar en estados alterados de conciencia también es como de pronto lo que su merced decía un poco de los chamanes, como de la electrónica y esta cuestión y pues yo sí siento que hay que meterle como pues un poquito de rigor también a eso, o sea, porque los taita, los viejos, le han metido mucho rigor a su medicina para poder también compartirla y de esa misma manera pues que un espacio no se salga de control, ¿sí? O sea, porque el estado alterado hay veces del yagé, en una luna llena que se pone pesada la cosa a las 3 de la mañana, son momentos densos, o sea, son momentos en los que el taita también está haciendo un trabajo muy fuerte y yo siento que ahí no es como en el debate de lo ético, lo moral, sino más bien es como en el rigor que también se le da a la cuestión, ¿sí? O sea, yo considero que, bueno, listo, están hablando de, digamos, de la coca, del ácido lisérgico y todo eso, pero también tiene una implicación sobre el cuerpo, ¿cierto? Entonces yo creo que también es bueno como que no cargar la fiesta tanto, porque cuando uno la carga tanto el cuerpo se carga y uno también energéticamente, o sea, como que también está chévere de vez en vez porque también se vuelve ese momento y de hecho también hay muchas comunidades que también se burla de algunos urbanos que toman el yagé casi cada 8 días y pues también hay unas como, hey, hay que aprender la lección, o sea, cada 8 días te estás tomando la tarea y ya fuiste a hacer la tarea para volver acá a preguntar como más cosas, como que yo siento que también hay una guía frente a esas otras cosas en lo tradicional, que no quiero tampoco separar porque aquí lo que estamos haciendo es tejer, pero sí como entender desde cada punto desde dónde se teje, porque la fiesta también es necesaria y hay una palabra en idioma muisca que es el biote y ese biote tiene también pues una guía, ¿sí? Y es con en el Amazonas hay chichas que se utilizan solamente pues para embriagar, o sea, son chichas fuertes, son chichas que son fermentos muy pesados para que la gente se embriague, pero tú danzas toda la noche con esa fuerza, porque es que eso te mantiene, eso también te da energía y eso también es otra tecnología que empieza a actuar en el cuerpo de uno para tenerlo como en ese mood. Entonces es muy bonito todo lo que sucede ahí y yo creo que desde que haya también como, sí, un guía, yo considero que el guía es el que jala mucho la energía para que todo salga bien, pues para que no haya un exceso de cosas que termine en una tragedia, porque igual en el yagé también ha pasado, gente que se va como con otras sustancias en el cuerpo y toma yagé, pues también se van, ¿sí? Los excesos, todo en exceso está mal también, entonces como que es bonito eso, los líderes y las guías y ya, ¿qué? No, yo no estoy construyendo visiones éticas ni morales, pero sí estoy como poniendo, yo creo que en el ojo la cuestión también de los propósitos, yo creo que también es mucho el propósito de la situación, o sea, porque bueno, si es el descontrol, pues bacano, pero si ya va a llegar un momento en que va a haber orden, ¿sí? Hay un momento de la chuma y de la borrachera dura y ya la sanación y el alivio, como que también de pronto en estos momentos se dan, pero no se guían tanto, ¿sí? Entonces como que es interesante también ver cómo es de la intuición, porque yo también considero que el despertar espiritual no todo tiene que ser guiado, sino también hay que creer en la intuición de uno, pues también sea en estos escenarios. Hay mucha gente que lo entiende y como que asume esa disciplina, porque es al final de eso mismo, como que uno mismo asumir disciplinas frente a lo que está haciendo y consumiendo en su mismo cuerpo, porque uno es literalmente lo que consume. Entonces es como también llevarlo a un pensamiento de pongámosle un propósito hasta tomarnos un vaso con agua o una chicha, porque de ahí va una sopa, porque todo eso transforma lo que somos y lo que podemos construir. Es como eso. Me haces pensar en algo que se ha hablado por ahí entre el rave y el trabajo pues tradicional que ustedes hacen en sus Cosmovi. Y es que la noche tiene un efecto fundamental frente al conocimiento, y que la noche no es la misma noche a las 6 de la tarde, ni es la misma noche a las 11 de la noche, ni es la misma noche a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana, y que ahí hay una fuerza temporal donde el sonido del mismo territorio también cambia. El sonido del territorio no es igual en ninguna de esas horas. Y la escucha del territorio, que yo no sé si eso es anti-Bogotrax, o que es también, ¿qué quiere decir? Apagar. No sé si han pensado en apagar o lo han hecho, ¿no? Como apagar en la mitad de la noche. La policía nos ha apagado la fiesta. Y la fiesta ha regresado 3 horas después. Compartiendo. Ese fue el cierre del 2020, ¿no? Nos llegó la policía y se quedaron ahí parqueados, y era como, o sea, ya se hizo todo lo posible, no hay nada que hacer, apague esa vaina, hasta que se aburrieran, ¿no? Como cuánto tiempo, como 3-4 horas, como, ¿no? Y entonces fue como, yo me acuerdo, me dijo, llegó Pocho Sónico y me dice a mí, vaya y hable. Guardia de seguridad, vaya. No, vaya y hable. Hay que hacer algo con la gente. Hable con ellos. No en el micrófono. Ahí como, ¿no? Como hable. Pero hay, yo siento que estar en el territorio también implica escucharlo, ¿no? Y sería interesante, ¿no? Como jugar con esa temporalidad que está dando la misma energía de los que están ahí. Y ahorita yo a Dani le preguntaba si les pasa que la energía se empieza a revolver en algún momento muy fuerte, que es un poco también lo que estaba hablando Wilmer, y en esos momentos como activadores del sonido de la imagen intervienen ustedes también para que esa fuerza se mueva, se transforme o cambie a, y efectivamente pues me dijo que sí, o sea, si hay un proceso que tiene que ver con esa intuición que hablaba Wilmer, ¿no? De dejarse llevar por esa intuición, y que esa intuición es mucho mayor que el policía que llegó o que se cortó la electricidad por X o Y motivo, sino que esa fuerza que ustedes manejan ya de la noche es algo que también sería lindo de revisar, ¿no? Si hay temporalidad, como qué pasa en la temporalidad de Bogotrax, o sea, qué pasa en esas noches de tránsitos donde evidentemente el amanecer, como decía Tatiana, ahí fue que entendí que el Bogotrax implica amanecer, o sea, si no se amanece, no se completó, ¿no? Como que no se hizo familia, que eso es otra cosa que han hablado, ¿no? Pero estaba pensando en eso, cómo hacer esta reconocer esos movimientos de Bogotrax en los lugares en los que han estado y en las temporalidades, ¿no? Como que la noche les ha manifestado de alguna manera para entender esos 20 años de materialidad sonora. Yo creo que como el número para nosotros 20 se dice Güeta. Y Güeta es un ciclo completo de algo. O sea, que ustedes han terminado un ciclo. Y el güey tiene dos partes, el güey, que es la casa, y el ataque es la cementera, lo que necesita cualquier ser humano para vivir, una casa y un huerto donde, donde come. Creo que este es un buen momento de un ciclo que se cierra y se recogen cosas. Y quería contarles también otras palabras, y es que claro, para la, la lengua sí hay esos momentos. Está el chokshuachine, que es cuando entra la noche. El Choksha, que es cuando es la noche más profunda, como la medianoche. Y cuando empieza a amanecer, se llama Suasaga. Y cuando ya amaneció, es Choksuamena. Entonces, sí, hay identificados momentos de la noche que traen, como dice Bárbara, su espíritu, como su momento. Y nosotros somos sensibles como a esos pasos que tiene. ¿Qué sigue? Alex. ¿Qué sigue? No, pues yo sí quisiera volver sobre los sitios sagrados, porque lo de sitios sagrados. Creo que, por ejemplo, los sitios nos han permitido recuperar esas palabras, ¿cierto? Como ayer hablábamos del hackeo de digamos, del sur hacia el norte y de cómo la ciencia ficción traía al alien y nos hacíamos todos estos imaginarios. Pero yo también creo que hay un hackeo, pues obviamente desde Occidente hacia, hacia las cosmologías y sabidurías ancestrales, donde roban todo, donde roban el uso de las plantas y las vuelven medicina que luego nos cobran, ¿no? Entonces, como que está claro que ese hackeo es de lado y lado. Ay. Y pienso que eso de introducir la palabra de sitios sagrados ahora, pienso que es de allá para acá, o sea, de lo indígena hacia acá. Yo, por una razón u otra, siempre he tenido que ver con las comunidades indígenas y justo ahora estoy trabajando en la Sierra Nevada de Santa Marta con el decreto 1500, que es el de la línea negra, que es el que hicimos la cartografía el año pasado. Pues, no, no, mentiras, hicimos oficial la cartografía el año pasado para delimitar lo que significan los sitios sagrados alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y pues en ese trabajo con los Kogis, los Arhuacos, los Arzarios, los Wiwa, pues uno entiende un montón de cosas que, pues que perdimos en esos 500 años, ¿cierto? Hay, mi libro favorito es, se llama Azteca, hay un gringo, Gary Jennings, que es un bestseller ahí, de esos de círculo de lectores. Es un, una biblia y un ladrillo. Pero lo lindo del libro es que él contaba al mundo antes de que llegara Cortés a México, ¿no? Y como, y en un momento el hombre ya usa Mistli, Aguacatl, ¿sí? Y empezaba a Tixitlin y a usar las palabras del mexican y ya un pedazo que ya lees en mexican, porque pues él te ha llevado en una historia muy frita, familiar, y como pues me di cuenta que hemos perdido todo ese pedazo de quienes éramos antes, ¿no? O sea, uno ve que en Japón los ancestros, o en África los ancestros, pero que son los ancestros en el Abdayala, no, no nos los perdimos, ¿cierto? Y creo que, por ejemplo, el tema de los sitios sagrados nos puede ayudar a recuperar esos canales, que los chicos entiendan que Techotiba y Suacha, pues como ellos hacen ahora, ¿no? Porque no es porque Bogotrax les diga, sino que ellos entienden eso como su territorio y su ancestralidad y su identidad. Y no importa si eres migrante venezolano o eres, ¿sí?, un embera o acatá, sino cómo construimos esos nuevos diálogos, esas nuevas palabras y esos nuevos poderes. Obviamente creo que el arte de la música lo hace más power, ¿no? Yo en este momento, por ejemplo, estoy en un momento súper de música andina, electrónica. Mientras hablaba Barbarita pensaba, ay, ¿será que fuimos groseros? Pero, por ejemplo, nació Nequeco, ¿no? O sea, para mí él es ahora, ¿no? Lo que ha hecho Nicolás, lo que hace Dengue Dengue, ¿sí? De cómo uno descubre que eso, pues, te mueve el corazón igual que el Hardtek, ¿no? O que el Hardtek y esto pueden dialogar y estar ahí. Y cómo, por ejemplo, podemos llenar la vida vacía de tantos niños. O sea, sí, ellos vienen acá a darse enteógenos, digámosles. Para ir de cosmonautas, pero no creen en la iglesia, no creen en su familia, no creen en ninguna autoridad. Entonces, ¿cómo son los valores ahí? ¿Cómo, por ejemplo, podemos recuperar que los ancianos son valiosos, cierto? Tendríamos que hacerlo a través, pues, de lo que sabemos hacer, que es música y arte. Digo, oye, yo quería es que me acordé de un interrogante que me habían enviado a mí antes de este conversatorio, y que me, o sea, no es cómo traerlo acá, sobre la cartografía, sobre el origen de la cartografía. No la quiero limitar a eso, pero me parece que es una cosa que vale mucho tener en cuenta, y es cómo la cartografía tiene también un origen, entre otros, en los sistemas de vigilancia, ¿no? Cómo mapear sitios los hace accesibles, ¿no? Y cómo todo esto está también en un sistema de mapeos y contramapeos y en unos juegos de poder, y cómo justamente pues uno abre territorios, ¿no? Pues como para, qué sé yo, para saber que hay biodiversidad, por ejemplo. Vamos a hacer un mapeo de las especies protegidas en tal sitio. También les estamos diciendo a los traficantes de especies dónde están, ¿no? Entonces, claro. Ese... Claro, pero es de aquí para allá y de allá para acá. O sea, por ejemplo, Noruega no, justamente, dice... Justamente la cuestión es cómo sustraer la cartografía a los juegos de poder. Pues una cosa que ustedes ganaron, bueno, no sé si ganaron esas palabras, ni mal, ni bien, ni ganar, ni perder, nada de eso, pero es que el mapa se llama el sistema. O sea, es un sistema de un mapa de sitios sagrados, y cuando se habla de sistema, ¿de qué se habla? ¿No? Y creo que eso es una pregunta que dejó la comunidad hecha, porque y esta fue una de las, ¿no?, reflexiones que tuvimos durante muchas noches: de verdad se quiere hacer visible en una herramienta occidental ilegal ese saber que ya existe y que es, y que tiene una agencia, y de la cual, en la cual ellos trabajan sin necesidad de esa herramienta. Pero en este ejercicio participativo, de todo lo que hemos hablado, como que también nos da cuenta que vale la pena el esfuerzo de ese pequeño dolor que implica usar una herramienta occidental para hablar de un saber que no tiene ni siquiera ese orden, ni visual, ni, ¿no?, geodireccionado, sino que pues, ¿no?, va en otras capas y en otras dimensiones, que la comunidad lo sabe. Pero en esta participación, en este encuentro, que yo creo que por eso había, como hablaba, de las responsabilidades son mutuas, ¿cierto? Es una herramienta como cualquiera, ¿no? Un machete pues sirve para rozar una chagra, limpiarla, o para cualquier otro uso, ¿cierto?, que pueda generar mucha violencia. Y yo no creo que los que hacer aparecer el mapa de la biodiversidad va a hacer que llegue ¿qué fue lo que dijiste? El traficante, porque el traficante pues es uno más del territorio, ¿sí? El traficante es el que no es el que comercializa, es el que está en el territorio y sabe de ese territorio, por eso es que lo contratan para que lo haga. El tema es quién está contratando y haciendo que estas herramientas se vuelvan unas herramientas que van en contra de su intención. Por eso toca es que nosotros nos hagamos cargo, ya y si todos, tanto ustedes, Muiscas, y los que hemos nacido en este territorio, somos mestizos de esa, digamos, recondicionamiento de un uso cartográfico que viene de un ejercicio militar, de poder, de control, de manipulación, que está ejerciendo pues lo que ya sabemos, pero este es un camino que está empezando, y eso también se nombró, ¿no? Se está empezando en esta hibridación de qué estamos hablando cuando estamos hablando de fuerzas de la naturaleza primigenias, ¿no?, que están ejerciendo algo en nuestra vida contemporánea. Es que esto no es el pasado, esto es hoy. O sea, el territorio está vivo hoy, las comunidades están vivas hoy, lo mestizo está vivo hoy, haciendo activar el territorio como nosotros queramos, ¿cierto? Como nosotros, como colectivo participativo, como Bogotrax, como el trabajo que ustedes están haciendo, se hace. Pero esta es una herramienta como cualquier otra. Sí, yo creo que igual que con la tecnología es quién la usa y para qué la usa, ¿no? Porque pues casos hay un montón, ¿no? De usos sociales y políticos de la cartografía. Las comunidades, los Huaorani en el Ecuador hicieron una cartografía que permitió frenar las concesiones mineras. Y pues sí, significó decir aquí está el río, aquí está el árbol, aquí está todo, ¿no? Fueron 4 años mapeando su territorio para decir todo lo que hay, para ponerlo en valor. Y lo que cambia es la intención con la que se lo hace y para lo que se hace. Porque, pues bueno, podríamos hablar de infinitas tecnologías que han sido creadas con fines militares, ¿no? Pero ya sabemos que la tecnología no es objetiva, ¿no? Y depende de quién la usa y para qué se usa. Y claro, hay como una pensadora latinoamericana, Sueli Rolnik, que nos recuerda la potencia que tienen las cartografías, que es la posibilidad de construir un territorio a partir de la vida y de los afectos y hacer que sea posible la vida allí donde parece que ya no hay vida. Y yo creo que esa es como la intención social de hacer social y política de hacer cartografías, ¿no? Que es cuando esa herramienta que se supone que ha sido hecha con unos propósitos, pues se hackea, como decíamos ayer, como dijo Alex, y es usada para otra cosa, ¿no? Y ahí es donde pues la vida vibra y tiene sentido y pasan un montón de cosas impredecibles, ¿no? Y que de eso se trata. De pronto, como conectando lo que tú dijiste, creo que el tema de la línea negra pues también fue como una inspiración para esto, ¿no? Y no en vano, pues los pueblos indígenas de la sierra tienen y comparten desde hace muchos siglos muchas cosas con los pueblos muiscas de acá, de estos territorios. Uh-huh. Ajá. Entonces, en esa medida es también entender, más allá de la herramienta cartográfica, cómo los mayores sabedores en su pensamiento viajan a través de esas redes de sitios sagrados, ¿no? En su pensamiento está esos recorridos, esos caminos y esos lugares de ofrenda y de pagamento. Entonces era más como encontrar, vea, esas nociones del pensamiento ancestral que se están recuperando y que los mayores identifican. Alguien, no sé, alguien llegó y pidió permiso en el cerro. Y los mayores entienden esos lenguajes, ¿sí? Entonces escuchan esas cosas. Entonces era más bien como poner eso a través de una herramienta cartográfica, pero es una sabiduría que ha estado siempre, ¿sí? Y es un resguardo del territorio que ha estado siempre. Y creo que en el ámbito de la vigilancia, de pronto sí hay una necesidad de la vigilancia y una necesidad también que nosotros como pueblo muisca pues necesitamos, y es nosotros al final hoy pues somos minoría y somos pequeños con este monstruo de ciudad, ¿no? Entonces nosotros también necesitamos esos querientes del territorio, los que están allá al lado para vigilar y cuidar esos espacios, porque eso para nosotros garantiza la vida y el sostenimiento de lo que hoy es esta gran ciudad. Entonces, es desde ahí también el ejercicio, ¿no? Encontrar esos guardianes del territorio que pueden ser o no muiscas, que pueden tener una identidad X o Y, pero que al final pues nos une un territorio y nos une también el ser pues seres humanos, ¿no? Más allá de cualquier bandera, distinción, raza, color. Sí, otra vez volver a las palabras, porque nos llamamos Colombia, ¿no? Y Colón, ¿quién era? Pues un man que esquartizó y mató y aniquiló poblaciones enteras. Y creo que es como un signo trágico que tenemos como nación, porque cuando uno tiene el nombre de un descuartizador, pues, ¿qué puede ser? Sino también un descuartizador. Creo que sí tendríamos que lograr reeducar nuestras palabras, nuestros diálogos, nuestros sentires con el territorio, porque a pesar de esa barbarie, pues también Colombia es el 33% del territorio nacional, hablando de la cartografía, de comunidades indígenas y afro, la realidad. Los terratenientes en Colombia son las comunidades indígenas y las comunidades de afro, y lo celebramos, porque eso nos permite tener pues la mayor biodiversidad en metros cuadrados en el planeta, ¿no? Y creo que eso pues es una cosa que hay que divinizar, en el sentido de cómo matamos ese dios eunuco y zombie sangrado por el río, por ejemplo. No sé, no, yo no sé, sería en cuá, yo qué sé, porque estamos todos aprendiendo, pero para estos pelados, ¿cierto? Porque ellos ya no ven ahí nada, ¿no? Y creo que por eso necesitan y vienen todo. O sea, ayer esto era, tuvimos un problema con el sonido, se nos rompieron todos los bajos ayer. Y eso, si la, eso pasa en una fiesta, la fiesta se acaba. Pero ayer era lunes y había que estar aquí porque era Bogotrax y estábamos juntos. Y realmente Bogotrax no estábamos casi ninguno, pero ellos estaban en Bogotrax. Y creo que esos chicos sí necesitan volver a divinizar el río, la, Gonawindúa, Sugamuxi, ¿no? Y creo que sí, siempre todos los años nos damos en la cabeza pensando qué concepto le vamos a poner a Bogotrax, porque es muy importante la palabra. Este año no lo logramos, que fue muy raro, pues creo que es la primera vez que no lo logramos. Pero creo que el otro año sí tendríamos que hablar sobre esas palabras, sobre cómo recuperamos a Techotiva, a Soacha, a Sugamuxi, a Guanaguindúa como Sierra Nevada, ¿no? Y que la gente empieza a darse cuenta que ahí está Dios y las diosas y las divinidades y para hacer los pagos y para ir a preguntar las cosas que necesitas preguntar y todo eso, pues una nueva forma de espiritualidad que yo siento que ellos necesitan y creo que tenemos que encontrar las maneras desde Bogotrax de comunicar todos estos vasos con los ancestros de Lakdá Yala. No sé cómo, bueno, será a través de las máquinas, que es lo que sabemos hacer, pero creo que sí hay una necesidad en ellos de encontrarse con los ancestros y con los taitas y con los mamas y con los jaibanás y con todo, pues con una nueva estética, con unos nuevos valores, yo no sé si blanco o negro, así como decían ahora, el pasado, el presente, el futuro, cómo romper todas esas ataduras y esos dolores y encontrar unos nuevos sentidos de vida. Sería chévere que ahí Dani haga un par de canciones. Eso, yo quería también como, pues precisamente frente a lo que su merced está diciendo, como pillarnos que también las memorias verbales y de tradición oral que tienen las comunidades a menos pueden permitir traducirlas a lo contemporáneo y darles una respuesta también a lo que necesitamos, por ejemplo, frente ahorita a una, digamos, visión ética o moral también de lo que podemos ser como sociedad. Nosotros decíamos, Chiminigagua cuando hace la luz, lanza tres aves negras por todo el territorio y esas tres aves despiden luz por el pico y así es que trae él como la luz, digamos que la iluminación al territorio, a todo el planeta. Si nos ponemos de pronto, o sea, eso lo dice digamos como los escritos que quedaron y todo eso y todo lo que hay que criticarlos porque en últimas es hecho por españoles y bueno, un montón de cosas. Pero si ahorita realmente cuando empezamos a trasnochar, por ejemplo, en los Cusmuy, que era lo que también mencionaba un poco Barbie, en las casas ceremoniales, cuando amanece, los que empiezan realmente a traer el sol son las aves, son los pajaritos. Entonces, yo siento que cada día Chiminigagua nos regala un nuevo inicio, una nueva oportunidad de hacer mejor las cosas, ¿sí? Pues hoy en día muchos procesos espirituales lo dicen. Pero yo creo que también encontrarlo en la cosmogonía propia es muy importante. Otro ejemplo es, por ejemplo, la historia de Huitaca y Chipchacún. Huitaca le enseña las pasiones al mundo muisca y los muiscas se vuelven ociosos, se vuelven lujuriosos. Y entonces llega Chipchacún y dice, no, ¿qué es esto? Y inunda la sabana, mata a todos los muiscas. Llega Bochica y dice, ¿ustedes dos qué hicieron? ¿Acabaron con la gente? La inundaron, vea. Entonces abre el salto del Tequendama con su báculo, ¿cierto? Desagua la sabana y yo siento que esa historia, manda a Chipchacún a sostener la tierra y a Huitaca a proteger la luna en los ojos de la lechuza y pues también como en esa visión de la madre chía también como tal. Y yo siento que lo que está hablando ahí es que efectivamente nosotros como humanos somos ración y pasión, que nosotros como humanos tenemos ese conflicto también constante y que pues la necesidad, digamos, de nosotros es empezar como a centrarnos en esos puntos, ¿cierto? Como reconocer que somos pasión, somos Huitaca, ¿sí? A pesar de que seamos hombres, también tenemos a Huitaca por dentro, pero también somos racionalidad, somos Chipchacún, pero ambas cosas no pueden ser a los extremos. Si eres muy racional, te inundas. Si eres muy pasional, también te vuelves ocioso y lujurioso. Entonces, como yo siento que eso también puede dar, o sea, cuando lo cuento, además cuando lo hago con los jóvenes, cuando se lo cuento a otros escenarios, porque también soy guía profesional de turismo, yo le cuento a la gente la historia de esa manera, porque creo que nos puede dar también otro, nos deja pensando, nos deja otro chip ahí como para decir, pues poquito a poquito se puede ir cambiando ahí las cosas, desde lo más profundo, ¿cierto?, hasta lo más estético y simbólico de una pugna también de lo diferente. Porque yo no creo que el mundo muisca vaya a salvar la ciudad, ni nos vaya a salvar a nosotros, ni a la humanidad, pero por lo menos es otro punto de vista que no dejaron florecer, que fue cercenado también por una colonia. Y pues sería muy interesante que pudiéramos tener la posibilidad, todo Muequeta, Suba, Bosa, todos acá con el sistema de sitios sagrados, pues proyectar desde el río hacia el oriente, porque como que la ciudad se ha pensado desde los cerros hacia abajo, la expansión, ¿cierto?, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur, pero nunca se ha pensado cómo devolver realmente toda la tecnología del río hacia la vida. Entonces creo que eso también es como bonito. Yo les quisiera compartir una frase de una indígena mapuche argentina, que es como, llevo un rato estudiando a las comunidades mapuches de Argentina, las comunidades indígenas de Argentina, que son como las más invisibilizadas del continente, ¿no? En Argentina no hay indígenas. Y son 36 pueblos y nacionalidades, y encontrar información de estos pueblos y nacionalidades es muy difícil, además que están vivas en este momento, no es que estuvieron. Y hay una, ya se llama, es una Pillancuchue, que significa como espíritu poderoso del canto. Ella es una, como una sabedora, su poder es el canto, ¿no? Y es una activista. Se llama Soraya Maicoño, y estuvo detenida pues injustamente mucho tiempo, y cuando recién la detuvieron duró 3 días cantando en la celda, pues porque su poder es el canto. Y el canto pues le traía noticias de que todo iba a estar bien, la gente se acercaba por el canto y le iba diciendo, trayendo noticias, ¿no? Entonces el canto la mantenía conectada a su territorio, y ella dice en un libro de un artista que se llama Aniselco, que lo que hace es recoger sus palabras. Dice, el sonido del territorio vuelve a tu cuerpo y vuelve tu cuerpo al territorio, porque básicamente lo que ella canta es como suena el territorio, ¿no? Y creo que es una linda frase para cerrar, si están de acuerdo. Como complementando un poco lo que tú dices, para la partería muisca todos venimos con un nombre que viene en la placenta y un canto, y todos tenemos un canto. Claro, hay que descubrir el canto, estamos en esa memoria, pero todos traemos un canto. Bueno, muchas gracias a todas, todos, todes por venir. Qué gusto esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la disposición de estar acá. Gracias a todo Bogotrax y a toda la gente que hace este festival posible. Gracias a los compas en la transmisión, a Andrés y todos los que están ahí permitiendo que nos escuche mucha más gente de la que está en este lugar y que quede una memoria. Y gracias a Latino Power por este espacio y ser el power y permitirnos estar juntos.